es mi hábitat natural. El fin del mundo es mi hábitat natural. Yo me dormí, me subí a un tren a las 9 de la mañana y me dormí automáticamente. Y como a las 2 y media o así me desperté, vi que el tren estaba parado, fui entendiendo lo que pasaba, entonces fui corriendo a la cafetería a hacerme fuerte ahí. Y me estaba dando coraje que hicieran dinero vendiendo aguas, entonces robé un montón de agua y me puse a repartirla para que la gente entendiera que no íbamos a pagar el agua. Y cuando ya entendieron que estaba robando el agua, se pusieron ahí, así que iba mandando secuaces. Pide 5 cervezas y haz como que vas a pagar. Y cuando ya estaban las 5 cervezas en la mesa, aparecía otra vez yo y decía, tía, ¿otra vez? Y las repartía. Así fui ganando adeptos hasta que pude salir del tren y me los llevé a Tarragona, que era la estación más cercana, andando. Luego, después me ocupé de que llevaran agua a los viejos que se habían quedado tirados y ya me fui a Barcelona. Vamos, fue la hostia. Es mi hábitat natural y creo que es el momento en el que voy a ser dictador. Año 2087, luna quinta, sol 24. R ha salido de su cubículo casa en Capital Nuevo Norte por la escotilla que da a la fachada donde, como siempre, la espera la pasarela desplegada por el dron de transporte público de Amazon. La escotilla del piso 57 se cierra en cuanto la cruza para no contaminar con partículas del exterior la atmósfera programada domóticamente. El dron la desplaza suavemente hacia su cubículo de trabajo, formando parte del enjambre de la miríada de insectos de metal que cruzan el espacio entre los rascacielos, un vacío atravesado por innumerables líneas que solo pueden ver los drones. Desde hace 10 años, Capital Nuevo Norte es una ciudad de 15 minutos. Nadie tiene que desplazarse más de este tiempo para trabajar o disfrutar de los placeres que la urbe ofrece. Todo el mundo se desplaza entre cubículos gracias a los drones que se orquestan mediante complejos algoritmos, en una sinfonía cambiante y eléctrica. Nunca es la misma, pero siempre suena parecida. Los drones autónomos son muy convenientes. Te llevan a donde quieras de la ciudad en menos de 15 minutos y puedes resolver pequeñas tareas durante el transporte, permitiéndote salvar tiempo. R lleva tiempo en un plan de microdesconexiones del feed que le ha recomendado su terapeuta. Mira a través del cristal del dron que la transporta. Imagina los innumerables cálculos simultáneos que suceden para que todo ese caos incierto de vehículos en el que está envuelta sea, en realidad, un orden casi perfecto. Agarrando las ganas de consultar sus mensajes, correo, medio o redes, respira hondo como la ha enseñado el terapeuta. Mirar el enjambre es una meditación, pero entonces se detiene y olvida las instrucciones. Sus ojos detectan algo que jamás había visto antes. Por primera vez en su vida, descubre algo que retiene sus retinas, colores que se clavan como garras en su atención, colores que no había visto nunca. En la pared, letras y un mensaje. Esto que estás viendo es vandalismo. Seguramente desaparezca pronto. Esto es una invitación para jugar, una invitación secreta para ti, que tienes tiempo de mirar las paredes. Te invitamos a una fiesta especial. Tan solo tienes que acudir a la plaza de estación Este Norte, al nivel de suelo número 7, la próxima luna sexta, sol segundo. Te esperamos. Aquellas letras en un color innombrable brillante estaban firmadas por la capitana Ludi. Año 2087, luna octava, sol quinto. R está en su cubículo. Le gusta cómo suena el repiquetear de sus dedos con la máquina del mercado de recicles que ahora visita casi cada semana. Estaba ahí, fuera de las líneas invisibles, de las rutas preprogramadas de los drones, junto con toda aquella población que nunca había visto antes. La ciudad, en realidad, no era una ciudad. Eran varias ciudades superpuestas, entramadas. ¿Cuántas eran? ¿5? ¿6? ¿12? Ni siquiera los luditas lo sabían. pero las ciudades y sus habitantes se desconocían entre sí porque sus rutinas programadas impedían que se cruzasen sus caminos. Desde su máquina, el primer dispositivo que maneja que no está conectado a la red, R se divierte. Juega con las tipografías y diseños para la plantilla que está preparando para su primer graffiti. Su índice de productividad está bajando, al igual que sus ingresos, pero su capacidad de atención ha mejorado, duerme mejor y ya no tiene que hacer microsesiones de desconexión. Tiene cosas que le importan entre manos. Entrar a las filas de Ludi ha dado un ángulo de sentido y aire, sobre todo aire, a su vida. Secretamente, de mano en mano en parques y mercados, a través de redes privadas, en ordenadores sin conexión a la gran internet, se intercambian fragmentos de una historia perdida, pero que aparenta ser tan antigua como la propia humanidad. La historia de quienes se resistieron a dejarse controlar y aplastar por las tecnologías. Su propósito, sabotear la máquina, domesticarla, hacer que deje de ser una trituradora de vida, empieza por reclutar a más y más personas para que se unan a las luditas. Por supuesto, aquello era solo el principio. Después vendría mucho más. Siente una comunión especial, casi mística, cuando lee textos del pasado. Para su primer graffiti ha elegido cuidadosamente los colores. Estuvo meditando y probando durante horas en el bazar hasta que encontró los colores que cree que más llamarían la atención. También ha elegido cuidadosamente las palabras. Son de Chris Smalls, que formó el primer sindicato contra Amazon y ganó las primeras batallas contra la Big Tech. Las lee de nuevo y se le dibuja una sonrisa cuando las imagina brillando en los muros de la ciudad. Vas a tener que enfrentar las peores tácticas. Te encerrarán, te multarán, te demonizarán, te harán dudar de ti. Serás bombardeada con propaganda, te aislarán completamente. Si estás dispuesta a dar el paso, más vale que crees una base sólida de cuidados en la que sostenerte. Vas a pelear contra la gente más peligrosa del mundo. Tienes que sentir realmente que eres parte de algo mucho más grande. Apocalipsis Now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es Dios. Ansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, el pan de siempre en esta versión más ligera. Hoy es domingo 11 de mayo, son las 5 de la tarde en China, las 11 del mediodía en la hora peninsular y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas, donde podéis escucharnos todos los domingos. También podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma de podcast. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y como siempre, mandamos saludos a las radios amigas que nos transmiten. Agorasol Radio, Radio Almaina en Granada, la Radiopolis en Sevilla, Radio Crash en Sison, Radio Malva de Espoles del Mar de Valencia. Y en este rinconcito digital, alejados de las miradas de las inteligencias artificiales y los algoritmos, hoy me acompañan Aurora, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, estoy disfrutando que hace sol, entonces tengo muchas ganas de subirme a leer arriba a la terraza. Lo estoy notando yo desde aquí, desde China, el sol que te entra, lo estoy notando, sí, te lo juro. Yo estoy ya en modo cueva aquí. Y también nos acompaña Alien. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con sueño. Pero bien. Y bueno, hoy en teoría venían en calidad de invitadas, pero realmente las vamos a presentar como colaboradoras porque ya las bautizamos como colaboradoras cuánticas de Postapocalipsis Now, además de buenísimas amigas. Proyecto Una, ¿qué tal? Hola. Hola. Muy bien, muy contentas de estar aquí. Sí, encantadísimas. como dicen por aquí, Hao Chiu Pu Chien. Hacía mucho que no nos veíamos. Demasiado. Que es una frase homófona que puede decir hace mucho que no nos vemos o el buen alcohol te deja ciego. Que les flipan las homofonías a los chinos y esta es una de ellas, el Hao Chiu Pu Chien. Lo puedes poner como hace mucho que no nos vemos o el buen alcohol te deja sin ver. Y nada, los mandos del pedazo de chatarra más lento de los jutones de Beijing, tratando de poner un poco de orden en el caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra, pues está aquí la rata de Montigeldo. Vamos con el primer tema musical que hemos elegido para este programa. En este caso le debemos la elección a nuestros compañeros de Ágora Sol Radio, de Barrio Canino y su especial sobre Palestina. Todo espacio es poco para seguir recordando la barbarie y la masacre que está sucediendo ahí. Desde aquí poco podemos hacer, pero algo de lo que podemos hacer es no olvidar. Y vamos con este tema del artista Muslim Ghost, que bueno, tiene una biografía muy curiosa, acabó con una muerte muy extraña. Es un artista británico que dedicó toda su vida a la producción de música electrónica y muy vinculada a las culturas árabes. Tiene varios discos dedicados a la causa palestina, pero para él la letra no era necesaria para transmitir ese mensaje, sino que la música era un método de pensamiento, de transmitir el sonido de las revoluciones que estaban sucediendo. Así que os dejamos con este fragmento de Mulla Said de Muslim Ghost. Si queréis saber más sobre este artista y sobre otros más, podéis escuchar el programa de Barrio Canino dedicado a Palestina. We'll be right back. Y nada, pues sin más, vamos a darle paso al Fits and Chips. ¿Qué Fits and Chips habéis acumulado en estas semanas? Aurora, adelante. Hombre, yo creo que la pregunta que llevamos repitiéndonos dos semanas ahora mismo, ¿no? Porque aunque este podcast va a sonar en junio, acabamos de sufrir un apagón a nivel nacional y la pregunta es, ¿dónde estabais y qué habéis hecho durante el apagón? Pues adelante. Yo no, o sea, yo mirarlo, yo lo miré por internet. Bueno, y decir, ¿cómo lo viste desde fuera? Claro, desde fuera. Pues nada, pues lo típico, ¿no? Escribí a la familia y luego ya mi hermano me empezó a mandar vídeos de Vallecas, a decirme que fue el día más feliz para todos los perros de Vallecas. Me dice, bueno, están los perros súper contentos. Y que, bueno, ahí por lo menos en el vecindario en el que estaba él no hubo mucho drama, aunque sí que sé que hay, pues eso, que peña que sí que lo pasó muy mal. ¿Proyecto 1? Aquí súper tranqui sí. Fue, o sea, muy radios en la calle, nos acordamos un mogollón de ti, de las chapas de la FM. Total. Total. Y nada, en realidad, a ver, fue como tan anecdótico y tan corto que tuvo un punto como divertido y chulo, ¿no? Al final salías a la calle y había todo el mundo que salía de sus curros, y esperando a ver qué pasaba porque no podía currar, y entonces la gente pues empezó a hacer cervezas, a encontrarse en las plazas, se ponían transistores quien tenía uno y se reunía la gente a su alrededor a escuchar la radio, entonces como que tuvo un punto ahí solar punk, estuvo bien. Sí, la Pero gente, que estuvo bien. La gente saliendo con libros a la calle, en plan, sí. Estoy leyendo. Sí, la gente comprándose libros en aquel momento, bueno, no puedo hacer nada, pues voy a leer. Estuvo chulo. A mí me irritaba como la posibilidad que luego pasó de decir, yo le decía, guau, vas a ver cómo mañana va a estar lleno de columnas de gilipollas diciendo, levantamos la vista de las pantallas sí. Y nos miramos a los ojos por primera vez. O sea, como, ya las estábamos viendo. Esa posibilidad que finalmente ocurrió. Pero estuvo bien, no drama. No drama porque volvió relativamente claro, pronto. Sí. ¿Y alguien? Yo me asusté especialmente al principio por mi padre, que sabía que a esa hora estaba en el coche y me preocupaba por el tema de los semáforos. Entonces, esa realmente era mi preocupación principal, lo demás, pues bueno, ¿no? Pero yo lo que quería contar aquí es que evidentemente pues se fue eso, el internet y demás, y no podías llamar, no podías hacer nada, ¿no? Pero todos mis amigos asumieron que el sitio al que ir si ocurría algo era mi casa. Entonces aparecieron todos en mi casa y dijeron, tú tienes radio, ¿verdad? En plan, no lo sabían, pero lo sabían. Y yo tengo tres, podemos sentarnos aquí tranquilamente. Y se sentaron todos mis amigos alrededor del transistor y todos sabían. Y más o menos a la vez que llegaron mis amigos, de hecho estaba la puerta todavía abierta, haber abierto a mis amigos, apareció mi padre. Y me dijo, solo vengo a decirte que estoy bien, porque sé que seguramente lo estabas pensando. Hasta luego. Entonces, como que fue, yo me sentí aliviada de saber que mis amigos reaccionarían así. Y especialmente que yo tenía en el congelador leche de materna, y el miedo era perder eso, y mis amigos aparecieron con hielo. Asumieron que tenía esa necesidad. Entonces aparecieron con hielo para poder aguantarla mejor. Joder, qué guay. Espectacular aquello. Es que alguien eres nuestra prepper solar punk de cabecera, con lo cual no esperábamos menos, ¿sabes? Yo iba a decir eso, que yo como esto se alargase o a tu casa, Aurora, o a la de alguien, la que me pille más cerca. Pues a mí me pilló que estaba hablando con, había quedado con un investigador en Madrid Río a las 12:25. Que fue cuando... Entonces él y yo íbamos andando y hablando y dice, sí, apunta a esto, mira aquí, esta referencia, Carlos Taibo, y él apuntaba. Y el hombre, un chico joven alemán ahí apuntando. De qué feliz, la gente que estamos en Madrid Río no nos enteramos de nada, estábamos de picnic, de sol, de no sé qué, y decía él, ojalá así todo el día, y yo le decía, ojalá chico, ojalá. Y de repente aparecemos en... cuando tú sales de Madrid Río, hay una zona que es justo la M40, ¿no? Y entonces, la entrada de la M30. Por aquí, General Ricardos, y por aquí, Antonio López. O sea, todo un nudo de comunicación de la leche. Entonces, asomamos así la cabeza a los dos y digo, ¡oh! aquí pasa algo raro. Claro, hora y media después, todo el follón, todo el mundo se ha enterado. Y digo, Lucas, aquí pasa algo raro. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque hay una emoción conectada. Y no es frecuente una emoción conectada. Y dice él, ¿y eso? Y entonces me acordé del 11M y le dije, uy, pues no te voy a contar esto porque es un poco mal rollero, así que... Y de repente él se fue, se volvió para el río y yo me enteré de la movida de, oh, apagón, en Portugal, Francia, España, y alguien dijo Italia, que no era verdad. Sí. Entonces empecé a andar camino arriba porque eran muchas horas, era inviable moverse ni en tren, ni en, o sea, no había, aunque había, estaba tan lleno que era inviable, ¿no? Entonces me encontré con Sancho de Diagonal, de la CNT, que iba cargado, que dice, me voy para Logroño. Nos huimos para Logroño. Corre, que en el Mercadona todavía queda agua. ¿En serio? Entonces, lo único que funcionaba era el Mercadona, ¿no? Entonces, yo fui y dije, ¿saqueo o compro? ¿Sabes? No, no sabía todavía de qué tenía cuerpo, ¿no? No, pero la gente estaba en modo compro. Y estuve, no sé, media hora, 40 minutos en una cola así. La gente súper educada, solamente se llevaron su botella de agua y yo con mis 10 botellas de agua, que claro, aquí yo tenía agua para servir medio carabanchel, pero por si acaso, buena prepper y muy asustada con el agua, me vine. Y cuando llegué, pues ya Fanta estaba, ahí montó la mochila. Teníamos la radio que nos recomendó David Marugán en aquel capítulo que os recomendamos de PAN de hace mucho tiempo. Y después de estar tranquilos y tal, pues ya sí que bajamos a la plaza del barrio, que la gente estaba tranquila con las radios y tal. Y sí hubo un flipado que se le ocurrió chupar gasolina. Y nos llenó todo el edificio de gasolina. ¿Cómo que? ¿Y por qué? Pues no sé, porque la gente le entra el modo Rambo y le da por ahí. Y ¿qué? Luego hubo otro. Nunca es mal momento para chupar un poquito de gasolina, ¿eh? Cada cual. En el bloque de al lado que prendió fuego y otro que sí que ha muerto una señora porque se prendió fuego. Entonces, hostia, ¿eh? O sea, y a mí de esta historia, por un lado, me recordó mucho lo de Rebecca Solnit, ¿no? De un paraíso en el infierno. Que en cuanto nos haces un paréntesis del capitalismo, qué bien y qué felices somos. Sí. Y sí que me preocupó la gente electrodependiente, ¿no? O sea, me lo podría explicar bien Ana, pero creo que en Inglaterra había una propuesta de que la gente electrodependiente tuvieran placas solares en su casa para evitar esto. Entonces, Ana, ¿cómo fue tu apagón desde fuera? Pues fue interesante, porque claro, desde Inglaterra a mí me escribió mi primo que vive en Galicia y me dijo, ¿tenéis conexión? ¿Tenéis electricidad? Y yo, sí, sí que tenemos. Y entonces empecé a contactar como a mis padres están en un pueblo en Granada, no recibían ninguna señal y entonces ya recibía señal de mis amigas en Barcelona y ya me empezaron a decir, no tenemos electricidad, no sé qué, y ya The Guardian y todo, pues ya empezó... a salir, ¿no? Y yo pensando, si esto pasa aquí, en Inglaterra, como tú dices, Aurora, que todo el mundo es tan electrodependiente, o sea, todo el mundo va con el dispositivo, la batería esta portátil en los móviles, porque es que no pueden vivir sin móviles, ¿sabes? Entonces yo lo primero que hice es comprarme la radio esa maravillosa, que tiene una dinamo, ¿no? Y va también con sí. Una plaquita solar, y es maravillosa, y es lo que utilizo ahora por las mañanas, escucho Radio 4 de la BBC, con esa radio, porque yo estoy segura que si esto pasa aquí, nadie tiene una de esas radios, porque todo el mundo, o sea, depende de la electricidad muy heavy. O sea, yo creo que muchísimo más que en España. Bueno, fue y en China, ahora que lo dice Ana, en China es más de lo mismo, incluso yo creo que amplificado. Es que creo que aquí la gente no podría ni comprar, o sea, porque el dinero en Pekín, prácticamente el dinero en billete, salvo... cuatro personas muy, muy mayores, o sea, ha desaparecido totalmente y todo es QR y teléfono móvil para cualquier cosa, o sea, pero es que incluso las bicicletas públicas van con escáner digital, los coches son eléctricos, los autobuses son eléctricos, es decir, se hubiese paralizado a un nivel muy, muy, muy tocho la ciudad, o sea, tipo, claro que la gente no podría comprar ni comida ni agua. Seguramente. Claro, aquí se paralizó. Lo que pasa es que el problema son los tres días, que es el sí, para lo que hay generadores, claro. ¿No? Entonces no habría problemas de agua y tal. Nosotros la mochila estaba preparada para irnos andando al pueblo, que son días, ya lo hemos calculado. Pero nosotros tenemos la plaquita esta solar, que fue un día de sol, y yo creo que eso también ayudó mucho. Tenemos una plaquita solar de estas que son como un folio que la desplegas y bueno, pues nos dio para cargar los móviles, la radio, no sé qué otra cosa cargamos, o sea, todas las baterías, o sea, solo una plaquita solar, nos pareció impresionante. Yo una cosa, a la raíz de esto, que sí que Hace poco aquí en Beijing hubo una alerta por viento fuerte, ¿no? Y bueno, yo tenía una clase y me empezaron a cancelar todos mis alumnos, a decir, oye, no vamos a salir de casa porque hay viento fuerte. Lo mismo pasó el año pasado con lluvias torrenciales, que esto sí como que fue muy bestia, se tiró 6 días como una especie de tifón en Pekín lloviendo. Yo pensaba que se me iba a caer la casa encima, porque iba una casa bajita. Y bueno, esto fue como un aviso de que iba a haber viento fuerte y... O sea, realmente luego como que no pasó tanto. Yo además tuve que salir un momento a la calle y flipé porque no había nadie en la calle. O sea, mis propios alumnos cancelaron las clases que tenían en el Cervantes. Estaba todo desierto a pesar de que era sábado. Y había mucho cachondeo en las redes de occidentales, ¿no? Como, ah, mira cómo son los chinos que les dicen cualquier cosa y tal, que esto a veces pasa. Pero realmente a mí me parece como que... Es como una población bastante más educada en el tema de cuando hay avisos, se hace caso al aviso, aunque luego no sea para tanto, ¿sabes? Y de repente, pues la gente dice, oye, pues hoy no se da clase, pues no se da clase y ya está, hoy no vamos a comer, que íbamos a ir a comer. O sea, realmente se cayeron ramas de árboles, tal, no pasó nada en Pekín, ¿no? Y esto como que era una excusa como para decir, joder, qué exagerados. Pero realmente, si hubiese salido todo el volumen de población que sale normalmente en Pekín, pues probablemente sí que hubiese habido accidentes que lamentar. Entonces, siendo como Pekín una ciudad tan alejada de desastres climáticos, creo que, no sé, o sea, desde luego no lo voy a extender a todo Asia porque no tengo ni puñetera idea, pero por lo menos en China creo que sí que hay como más educación al respecto de, bueno, peña, si aquí nos dan alertas por movida climática, pues se siguen las alertas y ya está, y no se cae el mundo. Y eso me parece. A mí también me ha parecido curioso una cosa que... Era evidente, ¿no?, que las nucleares están haciendo una campaña terrorífica y la cantidad de bulos que estaba moviendo la ultraderecha a favor de las nucleares. O sea, es que, madre mía, ya estaban un poquito pesados porque no querían que cerraran Maraz, que no sé qué, pero es que ya han pillado la carrerilla Es un poco zarpazo animal herido, ¿no? Como ya tienen la fecha puesta, o sea, ahora esto se van a agarrar como un clavo ardiendo y van a dar la chava porque es la única manera... de sacar el tema, ¿no? Encima, pero por ejemplo, no sé si fue Jordi Wild o alguno de estos, ya estaba el día después, ¿no?, dándole voz a un... operador nuclear. Sí, eso es, que al final esta gente pues está haciendo campaña por sus jurdeles y por su curro. O sea, ya está, Churi, es que te vas a tener que ir a vivir a otro país para seguir currando esto. Pero a ver, yo mi argumento para esta gente nuclear es, habéis hecho una mierda que va a durar 10.000 años. Sí, me encanta que le llamen gente nuclear, perdón. Gente nuclear. 10.000 años de que vamos a tener que estar limpiando eso. Vais a tener que operar eso durante 10.000 años. No va a faltar el trabajo, ¿vale? Pero dejarnos a los demás sobrevivir con un medio ambiente y un... Yo como buena prepper, cuando tú ves una historia apocalíptica y te das cuenta que esos tres días, sin... ya tendríamos problemas con las centrales nucleares, me asusta. No te hablo ya de un colapso de otro tipo, de que ya de repente quede gente sin conocimiento para mantenerlos o demás. Entonces, coño, cerremos ya las putas nucleares. O sea, ¿en qué momento se ha vuelto esto que los hombres jóvenes, entre que hablábamos antes de las radicalizaciones, están todos diciendo que lo nuclear no le parece tan mal, que se metan a nucleares por el culo? Total. A mí me pasa eso cuando en mi universidad hablamos de todo el consumo energético de la inteligencia artificial, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que la energía nuclear es lo único que puede solucionar la crisis energética de la inteligencia artificial. Y yo, sí, díselo a la gente de Three Mile Island en Estados Unidos, que Microsoft quiere abrir su central nuclear y hubo un accidente en los años 70 y de hecho creó el primer congreso ecofeminista en Estados Unidos, ¿no? Porque tuvieron que evacuar toda la zona. Entonces, a mí siempre que me preguntan, bueno, ¿tú de las nucleares qué piensas? Yo siempre contesto con otra pregunta, que es, ¿a ti te gustaría vivir al lado de una central nuclear? O un almacén nuclear. Y la gente que dice que no, pues... Claro, pues ahí lo llevas. Y proyecto una, vosotras estáis Fish and Chips, aunque sea un atraco así a la vuelta de la esquina, con navajilla láser... En realidad tendremos como bastante teca porque, bueno, los chats que tiene Proyecto 1 en los que nos dedicamos a volcar todas las noticias de las cuales solo leemos el titular y luego nunca abrimos, que es lo más Fish and Chips que hay. Es la definición de Fish and Chips, de hecho. Pero hay una que a mí me gusta mucho porque además llevo tiempo detrás y que fue muy bonito porque justo sucedió el fin de semana que se hizo el Pantufest en Madrid, entonces nos pilló ahí para poder celebrarlo, que es que Google ha perdido el juicio por monopolio, bueno, el monopolio que tenían de las noticias online, ¿no? De este uh-huh. sistema que tienen del Google Ads, el AdSense se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Noticias, no, de la publicidad. Perdón, ya estoy aquí soltando bulos. Eso de la publicidad online, ¿no? Que tienen como su sistema de subastas y que prácticamente cualquier publicidad que quieras poner en cualquier web que exista, esto tiene que pasar por el sistema de subastas de Google. Tienen un dominio absoluto. Y esto empezó en septiembre, el juicio. Y es muy divertido porque hubo gente que lo ha estado cubriendo, sobre todo la gente esta de Check My Ads, que son muy potentes, sí. Los que vienen de Sleeping Giants y vienen tiempo como desmonetizando el odio y tal. Y era curioso cómo te enseñaban cómo Google estaba utilizando su defensa en el juicio. Y su defensa en el juicio eran cosas como, es que a ver, señor juez, usted no entiende que el monopolio, o sea, todo Internet como está montado ahora mismo, todo el Internet, depende económicamente del negocio de la publicidad, que esto lo hemos repetido mil veces y ya pues se tiene que ir sabiendo, ¿no? Dice, y Google tiene el monopolio de este negocio. Entonces, si ustedes nos declaran un monopolio y nos obligan a romper, a dividir el imperio de Google en varias empresas, es que Internet dejará de funcionar. O sea, su argumento... Es Internet somos nosotros... Claro, claro, muy bien... Es como si a ti te están juzgando por haberle agredido a una persona y tu argumento delante del juez es, como me declares culpable, te parto la cara. Sí. ¿No? Es un poco así. Y han perdido el juicio, podía haberle sido mucho peor, en realidad no han perdido todo y obviamente ahora alegarán y esto se arrastrará durante años y no sé qué, porque es como cuando rompieron los monopolios de hace como 20 o 30 años, ¿no? Los monopolios de la tele por cable, todo esto que les llevó mogollón. Uh-huh. Pero bueno, es un pasito. Es ya creo que el segundo juicio que pierde Google por monopolio. El primero era por instalar el Chrome de básico en dispositivos Android, creo que era. Ah, mira. Y ahora ya es este segundo que pierde en menos de un año. O sea que guay, guay. Sí, pequeñas victorias, como dices, no que se alargará, pero bueno, ahí está bien. Yo quería preguntarle a alguien sobre el ransomware de Windows. O sea, Windows como propio ransomware. Claro, eso, Windows es un ransomware. Entrar en Linux de golpe, sabes que es como Cuéntale. O sea, es un meme, pero no tanto. Pero no es un meme. O sea, para... a ver, el concepto de ransomware para el oyentariado que no le resulte familiar, lo hemos comentado alguna vez, es un tipo de ataque informático, de malware. Normalmente es un conjunto de varios malware y demás, pero bueno, el ataque básicamente es que cifra un dispositivo y entonces normalmente te sale pues un aviso, a veces es incluso que te cambian el fondo de pantalla y el mensaje viene a decir si quieres recuperar tu dispositivo o tus dispositivos, ya sea en una red entera, tienes que pagarnos X bitcoins a esta dirección o lo que sea, ¿no? Es la extorsión que quieran decirte, normalmente pues casi siempre financiera, económica y tal, ¿no? Entonces aquí la coña que se ha hecho, que ya digo que es meme y no tan meme, es que el nuevo movimiento, bueno, nuevo, entre comillas, nuevo movimiento de Microsoft ha sido también poner como un cifrado y tal, y entonces pues mucha gente de pronto se ha visto fuera de sus dispositivos, y como se parece tanto al concepto del ransomware de que te han cifrado y estás sufriendo esa extorsión para recuperar tu dispositivo, pues han visto básicamente la misma situación que cuando te atacan con un ransomware, ¿no? Es que entonces... esto pasa cada vez que lo actualizan, y esto le pasó a mi madre, que le pidieron una contraseña que ella no recordaba, no había manera, y le habían literalmente secuestrado el ordenador a mi madre y no podía recuperar todo lo que tenía ahí. No recuerdo ahora finalmente cómo acabó la movida, pero o sea, estuvimos peleando mucho con esto, y de hecho es que creo que lo comentamos en PostNow, o sea que es la historia de Microsoft convirtiéndose en ransomware cada X, ¿no? Dentro de 3 añitos otra vez traemos el tema. Sí, Hay también cierta coña, ya de una forma más interna dentro del mundillo de ciberseguridad, y es que muchas veces en este tipo de ataques, ya sea ransomware, infostealer y demás, los que funcionan con extorsión, la verdad es que tienen un sistema de ayuda, o sea para contactar con ellos y hablar con esta peña, que funciona muy bien, o sea, te responden súper rápido y están organizados normalmente bastante bien. Entonces hay como mucha coña de que los cibercriminales están mejor organizados que muchas de las empresas legítimas, digamos, de tecnología. Legítimas, estoy haciendo... ¿No te ponen el típico robot de pulse 1? No, es que esa es la cosa, es que normalmente casi siempre te contesta de verdad, tienen montones de personas y te contesta una persona, es que encima están mejor organizados. Sí. Qué fuerte. Para sorpresa de nadie. Muy bien, pues si tenéis alguno para cerrar o si no, vamos ya directamente con el temilla. Yo tengo uno chiquitito que es... Lo vi ayer de rebote en Mastodon, que es la IA haciendo todo lo peor que un mal guionista de Hollywood puede esperar de la IA, que es que en academia.edu han hecho una IA que convierte los papers en podcast de 5 minutos. O sea, es que está todo mal ahí. O sea, es como lo de, sí, si no era suficiente con una persona un podcast, ahora la IA se ha puesto a hacer podcast de 5 minutos de los papers por sí sola. En fin... Terrible. Lo comentó Rubén Blanco, que se lo habían hecho sin que... Sin permiso, por supuesto, de la persona que ha escrito el paper. Hombre, faltaría más. Viajamos ahora, nos detenemos un poco en la distópica Barcelona que habitan nuestras compas de Proyecto Una para hablaros un poco de Bicore Disc, un sello de música independiente de Barcelona que recientemente ha producido un álbum de la banda Diamine de Washington DC, veteranos punks de allí que se han querido... sacar este álbum que tienen llamado Ancient Riffs, Riffs Antiguos, que salió en mayo de 2025 y cuyo primer tema se lo dedican a la ciudad donde está este sello independiente, Barcelona. Bueno, pues hoy para hablar con Proyecto Una, como ya han hecho un montón de entrevistas, han salido en tropecientos podcasts, no queríamos traerlas para hablar exactamente de lo mismo, hacer las mismas preguntas que la ha hecho otra gente mucho más lista que nosotras y no queríamos pues tampoco someterles a esa tortura de repetir la misma entrevista 20 veces. He planteado un poco el programa de hoy como un juego, me gustaría que jugásemos todas. Pero bueno, antes pues queríamos darle las bienvenidas y explicar un poco al oyentariado que gracias al apoyo del lectorariado, del cual somos parte nosotras, han conseguido sacar adelante este libro de La viralidad del mal, un análisis que aúna pues rigor académico y periodístico con memética turbo avanzada para indagar en quién ha roto internet, a quién le beneficia y cómo vamos a arreglarlo. Entonces, bueno, simplemente preguntaros qué tal ha salido la recepción y la promoción del libro y cómo estáis sintiendo. Pues muy bien, la verdad, estamos muy contentas. Además, sacamos al mismo tiempo la versión en catalán y en castellano. Esto fue como, bueno, era una cosa que teníamos muchas ganas de hacer y no sé, ¿no? Como que en catalán también nos ha llevado a otros círculos y a otro público, creo, y se nota, no sé, ¿no? Es como que estamos recogiendo un poco los frutos de todo este tiempo de patear, básicamente, ¿no? Como de patear centro social, de patear casales, de no sé qué. Y nos están llamando mucho, está suscitando mucho interés. Además, como que tengo la sensación también que cuando lo escribimos, en algún momento, porque hay muchas crisis, ¿sí? Cuando escribes, sí. Escribáis lo sabréis. Y en algún momento, ¿no? Como esta sensación de decir, pero esto ya fue, ¿no? O sea, como esto ya lo sabe todo el mundo, ¿por qué estamos haciendo esto? No tiene ningún interés. Y es como, no, porque luego salió Trump. O sea, como que al final tratamos unos temas que cada semana son el tema, de algún modo. Sí, no queremos hablar de fascismo, pero el fascismo nos persigue. Sí, poco... bueno, o sea, esta sensación en Postnau es recurrente, ¿no? Decir, vamos a hablar de patrones oscuros otra vez. Llevamos 5 años hablando, pero sí, ¿no? Todavía sí. Es necesario seguir comentando esto y llevándolo a otros puertitos. Y yo también cuando empezaba el periodismo... pensaba, ¿no?, como este rollo de la novedad, y luego con los años te das cuenta que el periodismo es repetir lo mismo todos los putos días y ya está. O sea, es un oficio súper mecánico al final si lo quieres hacer bien, ¿no? Porque no, la cosa no suele llegar de golpe, el mensaje. Yo quería dar las gracias a Pan, que son... O sea, sois quienes nos han inspirado. Cuando estábamos escribiendo, que siempre intentamos como utilizar el neutro... Obviamente, en todas las cosas que hacemos, a veces utilizamos el plural femenino, a veces tal, pero siempre intentamos tirar con palabras neutras. Y de la coña de oyentariado, que siempre escuchamos aquí, nos sacamos un poco de la manga lo de usuariado. El usuariado. Me encantaba cada vez que lo leía. Y que siga, o sea, que siga como trasladándose a otros campos, ¿no? De ahí, por eso saco yo el lectorariado y que vaya saltando y que crezca, ¿eh? Sí, me ha parecido muy guay. Aquí también de Proyecto Una somos muy fans, o sea, esto es una no es una entrevista, es una conversa entre colegas. Lo decía alguien en el chat, que ya os cita mucho en la universidad, yo aquí en Pekín también, o sea, en Pekín mis alumnas han leído textos de Proyecto Una, los hemos discutido en clase y han traducido memes. Hay memes de Proyecto Una en Xiao Honshu traducidos al chino, lo cual, bueno, son goals. Absolutamente. Sí. Bueno, y además del libro, habéis hablado antes un poco del Pantufest. No sé si queréis contar un poco esta idea, bueno, hacer un breve resumen o contar qué es esto del Pantufest y de si va a haber, si esto se va a repetir en el futuro. Porque creo que el oyentariado de Postnau puede ser gente que le mole esta idea. Sí, absolutamente. Pues... nosotros formamos parte de Pantube, y, o sea, que es una red de creadores de contenido anticapitalistas, así para poner un paraguas amplio. Y Pantube llevamos ya unos cuantos añitos reuniéndonos, encontrándonos entre nosotros, y los objetivos son varios, ¿no? Hay, por un lado, como pues unirnos y generar como un poco de ecosistema anticapitalista, la creación de contenidos digitales, y luego hay muchas necesidades como de apoyo mutuo, ¿no? De estar juntos, de organizarse, básicamente, y de poder encontrar gente que vive unas experiencias también como de violencia, de ataques y de desolación, ¿no? También como a nivel laboral, etcétera, que son como muy específicas. Entonces, como que Pantube, una de las funciones que está cumpliendo, creo, es la de encontrar, ¿no?, generar espacios de encuentro entre gente que vive como cosas muy similares. Y luego también, ¿no?, hay como toda esta parte de como de propaganda por el hecho, ¿no?, al final de estar juntas y entonces generar como más impacto, entrelazar contenidos y tener como más potencia. Y nada, de todo esto pues tenemos como nuestra parte interna con nuestras movidas, pero hace tiempo también que venimos haciendo un formato que se llama Pantufest, que es como pues montar unas sesiones de actividades o como un mini festival de cara al público, ¿no?, de cara a la galería. Hicimos la primera la primera edición del festival en La Massana, en el verano pasado, en el Centro Social La Massana, en Barcelona, que lo desalojaron, lamentablemente. Y fue durante, pues eso, ¿no? Hicimos conciertos, actividades, presentamos el proyecto. Sí, el podcast de Reina Ser de Pollo. Sí. Y esta vez, pues, lo hicimos en Madrid. Y fue muy bueno, se acogió la gente del TCO La Rosa, que lo estábamos comentando antes, que nos trataron... La mejor gente del mundo. Sí, como reinos, vamos, se lo curraron increíble. Y fue muy guay, vino muchísima gente, hicimos un montón de actividades, talleres, hubo taller del Fediverso, hubo Hot Wings con Mikel, o sea, eso fue muy guay. Un show muy chulo ese, sí, muy divertido. Sí, sí, sí. Sí, hubo sesión de DJ Benz, que también fue bastante divertido. O sea, hubo bailoteos varios. Sí. Qué guay. Y nada, como que es un formato que nos gusta mucho, que al final también es una forma de conectar entre la gente que está en los movimientos sociales analógicos, ¿no? Tirando para adelante espacios ocupados, autogestionados, etcétera, con la gente que está generando contenido digital, que a veces son dos mundos que están como súper diferenciados y que tienen mucho que aportarse el uno al otro. Y también, bueno, es un momento como de comunión y de alegría, ¿no? Para la gente que forma parte de Pantube. Y es bonito, están saliendo cosas, ¿no? Ahora, el otro día nos hablaba una gente que está sacando un fanzine que se llama Jardines Vallados. Ah, de hecho, lo van a presentar en el Eco en Madrid ahora, ¿no? Lo que pasa es que este podcast va a salir dentro de un mes, entonces ese ahora es el ahora del pasado, aquí nos gusta jugar así con el tiempo. Pues la idea de este programa a mí me surgió porque, bueno, había empezado a leer el libro de Blood in the Machine, escrito por Brian Merchant, que no sé si lo habéis leído. A mitad. Bueno. Yo normalmente tomo notas cuando leo libros y yo estaba sintiéndome como Funes el Memorioso porque, o sea, no podía, o sea, cada página que leía, lo estaba escribiendo todo, digo, es que son 600 páginas y voy a llenar un cuaderno de 600 páginas tomando notas de este maldito libro, o sea, me petó la cabeza, que es un poco los orígenes y la historia de... Ahí lo tenemos. Mira, Aurora lo tiene ahí todo subrayado. Efectivamente, o sea, sí, es que... he tenido que parar. Es increíble. O sea, yo he llenado un cuaderno entero. No sé para qué, pero o sea, tenía la necesidad de escribir todo lo que leía, no sé, para retenerlo un poco más o así. O sea, brutal. Muy bien escrito. Mira que odio leer en inglés. No me gusta nada, lo odio. Pero este libro lo he disfrutado. Y a la vez me llegó el libro de la viralidad del mal, de Proyecto Una, y... cuando estoy leyendo en inglés siempre me busco una lectura en español para ratos de placer, ¿no? Porque como digo, no, que al final este libro lo quería leer por el contenido, pero no disfruto mucho leyendo en inglés. Y de repente, digo, estoy leyendo la misma historia en dos momentos distintos. O sea, estaba todo el rato teniendo conexiones entre lo que se menciona en un libro y otro. Y me pareció interesante, he sacado como 5 puntos del libro de Blood in the Machine y me pareció interesante como comentar un poco sobre algunos detalles de este libro y tirar preguntas a la mesa al respecto para que entre todas intentemos proyectar esta historia del ludismo hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo he creado, o sea, he recopilado, digamos, partes del libro en estos... creo que son 6 puntos. Entonces, si os parece bien, pues comento un poco de cada punto qué es lo que cuenta el libro al respecto y después, ¿no?, sobre la historia del ludismo, que empieza el libro a narrar en el bosque de Sherwood, en las comunidades que hay alrededor del bosque de Sherwood, en... 1811. Y después de cada punto, pues si os parece, comentamos un poco y pues seguramente haya mucho que tirar también, pues del... yo tengo también como notas del libro de Proyecto Una aquí. Pero bueno, para que no fuese como una entrevista al uso. Bueno, la primera pregunta, antes ya de entrar en el primer punto, es ¿cómo recordáis o cómo crees que recuerda o cómo diríais que recuerda el mainstream a los luditas, ¿no? O sea, ¿alguna vez han dirigido esta palabra contra vosotras o cómo, qué es, qué recuerdo nos ha quedado de los luditas hoy en día? ¿Qué recuerdo diríais que nos ha quedado de esta palabra? ¿Qué se dibuja en el imaginario colectivo? Gente poco menos que Tarzán, ¿no? Un poco, en plan salvajes, con todo lo que supone esa palabra, antiprogreso, ¿no? Y un poco así, que no... Ni siquiera se explican mucho dentro del contexto social de revueltas obreras, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, estudiar a los luditas en el instituto, en historia, y te los mencionan como... Hubo una gente que protestó contra las máquinas y no se explica exactamente ni de dónde salen ni por qué lo hicieron, y te queda como un plan de, gente antitecnología. Sí, y a nosotras no nos dicen esto, ¿no? Porque en general el papel que jugamos en los espacios en los que vamos es más de un poco gente tecno-optimista. Sí. Para hacer... Sí, como que nos meten ahí, ¿no? Porque vamos a espacios, no tanto porque sean espacios hackers o que trabajen desde la cultura del software libre, ni mucho menos, sino, ¿no? Cuando hay gente como un poco boomer, a lo mejor, o así, hay como una intuición ahí de que algo está mal. Sí. Entonces hay un rechazo, pero este rechazo no se traduce ni en un análisis de por qué estamos usando esta tecnología, quién hay detrás de esta tecnología, cómo funciona, etcétera, ni siquiera en unas prácticas de, vale, pues yo no voy a usar esta tecnología, voy a usar otra, o voy a hacer X para salvaguardar mi privacidad, sino que, ¿no?, es una cosa como muy visceral y de un rechazo tal. Entonces nosotras, ¿no?, como que más bien... En general jugamos el papel de no, pero vamos a ver, ¿qué es tecnología? ¿Qué intereses hay detrás de la tecnología que estamos usando? ¿Somos conscientes de que esta tecnología que estamos usando podría ser otra o las cosas no tienen por qué ser así, ¿no? Como que más bien nuestro discurso como que va más por ahí, por el contexto en el que nos encontramos normalmente. Sí, tampoco es porque nos guste ahora vamos a hablar bien de la tecnología, simplemente es como frente a la enmienda a la totalidad de Internet es el mal, ¿no? Pues nosotros es como, bueno, venga, vamos a ver, ¿por qué piensas que es el mal? ¿No? ¿Es el mal de verdad? No, ¿cómo está construido esto? Etcétera, tal. Bueno, pero sí que nos gusta. Sí, pero no porque sea en plan de voy a defender ahora el uso de Twitter, ni mucho menos, sino vamos a entender qué es esto y para qué sirve y a quién sirve, ¿no? Que yo creo que se parece más a lo que son los luditas, pero bueno, claro, te queda la idea de tecnología mal y antes mejor, ¿no? Sí. Antes cuando no había tecnología, que no sé cuándo no hubo tecnología. O sea, el libro es una tecnología, la escritura es una tecnología, o sea, las puñeteras cuevas de Altamira son una forma de tecnología, ¿no? Que esto también, que es lo que nos permite aquí un poco hablar de lo que nos sale de la genitalia. Aurora, que había pedido la mano. A mí es que me la han llamado muchas veces. Sí, y además, imagino. Lo gracioso son los contextos en los que me han llamado ludita, porque yo, por ejemplo, recuerdo que me llamaron ludita alguien, bueno, un grupo de la CNT, cuando precisamente les estábamos intentando llevar un taller como Hack Lab, le llevábamos un taller de redes libres para que no entraran ni en los correos tipo Gmail y se autoalojaran cuando hablaran entre ellas, ni que llegaran a entrar como están entrando todos los colectivos en las redes privativas para hacer su publicidad y sus cosas, ¿no? Y entonces, a la vez que yo estaba diciendo de que había otra manera de utilizar la tecnología, me estaban llamando ludita. Y yo decía, pero, o sea, pues entonces, cuando luego encontré el artículo de Fermín Grodira sobre los luditas, me reconcilié y ya busqué el podcast de La Linterna de Diógenes, que recomiendo un montón ese episodio sobre los luditas, y dije, no, si es que yo soy la definición más perfecta de ludita. Soy una persona que ya trabajaba con la tecnología, sabe hacerlo de otra manera, y lo que no quiere es esa tecnología del capital que viene a avasallar y a entrar en todas las partes de tu vida, ¿no? Entonces, me reconcilié con ese insulto y yo creo que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que todos los insultos que nos han dirigido contra nosotros mismos hemos tenido que reapropiarlos con orgullo. Sí, o sea, lo que a mí me pasa mucho es en las charlas que doy, como yo analizo la parte crítica tengo una mirada crítica hacia la tecnología, muchas veces pues se crea un sentimiento de pesimismo, ¿no? De decir, bueno, todo está fatal, ¿y qué podemos hacer? Y entonces lo que intento siempre es... como traer la parte positiva de la tecnología, ¿no? Y pues es que a veces es difícil. Intentar también, o sea, yo no me considero luta porque a mí me gusta la tecnología. O sea, a mí me gusta que hoy podamos estar aquí hablando con gente que está en China, con gente que está en Barcelona, con gente que está en Granada, con gente que está en La Mancha o Madrid, Aurora, porque no sé dónde andas ahora. Bueno, no sé, como que yo intento, sí, como me crea conflicto el tema del ludismo, me crea conflicto. Sí que es verdad que hablamos del trabajo de campo que hice en México, ¿no? Que puse, me estoy convirtiendo en una abolicionista de la inteligencia artificial, porque cuando ves el daño realmente que hace la infraestructura a comunidades como la comunidad de Maconí en Querétaro, pues te vuelves como un ludita, ¿no? Pero creo que, como Proyecto UNA dice, podemos crear en tipos de tecnologías que sean amables, ¿no? A pesar de todo el extractivismo que supone, yo creo que sí que podemos crear ciertas tecnologías que sean buenas. Y bueno, luego hablo un poco de cosas que he encontrado en archivos históricos sobre el ludismo, de cuando los ordenadores entraron en la oficina. Wow. Porque eso es una cosa interesante. Ostras, también. ¡Ostras, qué guapo! Sí, sí. Pues podemos hablar de eso. Alien y luego Aurora, que había pedido la mano. No sé si Alien en tu caso también te las... Sí, a mí además... la cosa es que a mí me presenta muchas veces la tecnología como algo absolutamente necesario en todos los aspectos, tanto en el trabajo, eso es informática, ¿no? Pero también en los estudios, que estudio artes, y a veces no tiene tanto sentido y es solo como, bueno, es una necesidad casi de mercado, y me parece absolutamente terrible que eso se aplique en las artes, porque entiendo el porqué de estamos en una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero precisamente me gustaría que fuera ese espacio seguro en donde se pueden experimentar otros tipos de tecnología. Y me han llegado a decir que esa tecnología low-tech o solarpunk o punk, ludismo también, depende de dónde se plantee, es una performance de tecnología. Y por un lado me quedé en plan, pues sí, pero no quiero que se quede en performance, sino que sea pues una performance que te inspira a crear una nueva realidad, digamos, como muchos artes que hemos encontrado a lo largo de la historia. Entonces, como ha dicho Ana, que tiene una relación difícil con el término ludita, yo me siento igual, porque también me viene a la cabeza la idea de antitecnología, y no quiero pensar que el ludismo sea antitecnología, sino pensar en una tecnología de echar unos pasos hacia atrás y volver a empezar, ¿sabes? De una mirada crítica hacia la tecnología. Entonces, bueno, y ese planteamiento me resulta más sencillo desarrollarlo desde las artes que desde la informática o el mundo de informática, curiosamente. ¿Y Aurora? Totalmente de acuerdo. Es que no eran antitecnologías, que las máquinas eran suyas, quiero decir. Es que ellos tenían pequeños talleres familiares que manejaban un poco las máquinas, y entonces vinieron esta gente que inventó unas máquinas en donde el humano era prescindible. Entonces ahí es cuando se enfadaron. A mí, cuando estoy pensando tanto sobre telares y demás, me he acordado mucho de mi zona de Almagro. En Almagro es una de esas zonas muy divertidas que, cuento la historia, porque ya que hablamos de historia, fue vendida en prenda a los banqueros Fugger para pagar el colonialismo de Latinoamérica. Entonces, mi zona fue literalmente regalada a los banqueros Fugger. Entonces, aparecieron y trajeron una corte holandesa. Entonces, trajeron una corte holandesa, y por eso la gente de Almagro son rubias y ojos azules, cuando a un par de kilómetros yo soy castaña y toda la gente de mi zona es castaña. Entonces, ellos son rubios y ojos azules y saben hacer... ¿cómo se llama esto? Pañit, ¿cómo se llama esto? Encajes de Almagro, que es una cosa muy, muy bonita, pero que se trajeron de Holanda. Y lo hacen con unas... Es como una almohada, le llaman... Hay almohada y hay mundillo. Es una especie de almohada en la que giras como unos bastoncitos, así súper rápido. Entonces, en la producción acaba siendo un telar, podía haber sido mecanizado, y esta gente decidió que no. O sea, en Almagro se decidió no mecanizar los telares. ¿Por qué? Porque era el momento donde las mujeres se reunían a hablar. Entonces, las mujeres de Almagro, de noche, aprovechaban, y mientras hacían esto, que era pura maravilla, que, o sea, os aconsejo ir a Almagro y verlo y escucharlo, podían hablar. Entonces, la tecnología era como una cosa que había de fondo, hacían algo, se producía algo, pero lo importante era la conversación. Entonces podrían haber hecho máquinas muy eficientes, pero decidieron no hacerlas. Entonces yo creo que las mujeres de Almagro con sus encajes de bolillo son puro luditas, bien entendido. Sí, comentaba alguien que en Granada también pasó. Ana, ¿habías pedido...? Sí, pero no sé si Proyecto Una también tenía la mano antes. Ah, ¿no? No. Sí, o sea, que yo creo que una de las, o sea, muy bonito, Aurora, lo que dices, y yo muchas veces pienso en eso, ¿no? En cómo también la tecnología se está cargando todo ese conocimiento y tradiciones, ¿no? Que tenemos en diferentes áreas geográficas. Y una de las cosas, una de las reflexiones que también tengo cuando pienso en el concepto de ludismo es cómo la industria de la, por ejemplo, de la inteligencia artificial está reforzando ese sentimiento de ludismo, ¿no? Porque con todo el extractivismo que están haciendo, no solo de datos, también pues, de mineral, está haciendo que la gente esté en contra de esa tecnología, ¿no? Y yo que llevo como pues casi ya 10 años programando algoritmos, lo he ido viendo, como antes la gente no tenía un sentimiento negativo hacia la inteligencia artificial y ahora sí, y es clarísimo, y lo ves en Mastodon, la cantidad de gente que está en contra de la inteligencia artificial y sobre todo, como decía alguien, el contexto del arte pues está aún más claro, ¿no? Cómo se están cargando todos los trabajos manuales y creativos a base de una tecnología pues que, como ya he dicho antes, es extractivista. Y para mí los luditas son ellos, porque ellos están reforzando ese como ese sentimiento negativo, ¿no? hacia la inteligencia artificial. Pues yo partía un poco con esta pregunta, que es la pregunta, una de las preguntas que cierra el libro de Blood in the Machine de Brian Merchant, porque dice al final: habría que preguntarse por qué recordamos a los luditas como un grupo de personas naives, incluso estúpidas, que se oponían tercamente a la idea de progreso, en lugar de recordarlas como grupos de personas capaz de organizar a miles de otras personas en células, recabar armas en secreto y poner en jaque a la industria de la que dependía toda la economía de Inglaterra y sus grandes empresas. Un poco la línea del libro nos cuenta hasta cuál fue el pico donde llegan los luditas y toda la represión que viene después y cómo esa represión ha tenido que ver con la idea que queda hoy extendida del ludismo. Seguimos de tour por la península y nos vamos ahora hasta Valladolid, donde hemos encontrado el sello Dirty Tapes, muy guapo, de música electrónica experimental, y concretamente pues de uno de sus recopilatorios hemos seleccionado este tema que esperemos que os mole, se llama Delirio Sónico al 3x4 de Nihilista Proyectual. El primer punto donde yo me quería detener es la máquina, la vida y el trabajo, ¿no? Entonces, ahora os voy a relatar un poco algunos detalles que cuenta el libro y quiero que penséis en esto relacionándolo con el momento presente. Esta historia podía empezar en marzo de 1811. Estamos en las comarcas alrededor del bosque de Sherwood, como dije antes, en Nottingham. Y el oficio de la tela, los telares, que es uno de los oficios más extendidos en la zona y, como ha dicho Aurora, se trataba de un oficio familiar y comunitario, empieza a industrializarse, ya lleva industrializándose desde hace años. Estamos en un momento en el que la pobreza se extiende de forma feroz, mientras que la corona británica se funde la pasta en guerras contra Napoleón. La gente no tiene dinero para comprar, pero desde hace décadas la corona está forzando también la privatización de las tierras comunales. Esto también lo contamos en el programa de los piratas. Se requerían navegantes. Estamos justo después de esta época, ¿no?, de los piratas, de cómo toda una gente que se dedicaba a vivir de las tierras comunales, estas tierras se privatizan y son obligadas a tomar otros empleos en las ciudades. Es decir, muchas de estas personas que tejían, que estaban en los telares, no era su oficio de toda la vida, sino que ya habían aprendido nuevas tecnologías y se habían visto empujadas a vivir en otras comarcas haciendo esto porque les habían quitado las tierras comunales. Nada ha cambiado tanto, ¿no? El capitalismo está terminando de turbocimentarse aquí y nace con el desarrollo de una industria textil inglesa a partir del siglo XVIII, que lo que quiere hacer es tejer más ropa y más rápido, que es justo el negocio de modelo que ha hecho Amancio Ortega, el señor más rico de España. Han pasado siglos, pero tenemos que hay lo único que ha hecho Amancio Ortega, ¿no?, para ser rico ha sido tejer muy rápido y mucho. No él, por supuesto. El algodón y el textil no eran una industria nativa de Inglaterra, eran importados desde la India y sobre todo desde Estados Unidos, debido a los campos de esclavos. Entonces, de nuevo, esta tecnología necesita y puede crecer gracias a que hay un montón de esclavos en los campos de algodón masivos en Estados Unidos. Sin esos esclavos en Estados Unidos no se podría haber pegado el petardazo que pretendía la mecanización de los telares en Inglaterra, que luego servían para vender esa tela de nuevo en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién está ganando aquí dinero? Pues sobre todo las dos partes, los dueños de las máquinas en Inglaterra y la Compañía de las Indias Orientales, que como veremos es la primera empresa en el mundo que va a acabar siendo más grande que el país que la vio nacer, más potente y con más poder. Para poner un ejemplo, el número de molinos de algodón en Manchester entre 1770 y 1810 se triplicó. De 1,7 molinos pasaron a entre 4 y 5 millones de máquinas. Las fábricas aumentaban a un ritmo brutal y necesitaban contratar mano de obra barata, cuando no esclava directamente. Comienzan a emplear niños a quienes pagan menos de la mitad de los salarios acordados, y este trabajo esclavo infantil además deriva habitualmente en palizas y maltratos, a veces llegando a extremos sádicos como la tortura de hacer saltar a la pata coja a los niños junto a máquinas peligrosas con el riesgo de que se caigan, ¿no?, durante horas. Todo esto, como se empieza a producir en el momento, luego habrá otro punto dedicado, ¿no?, a los Titan Techs y a las personas que diseñaron toda esta implementación de máquina, ¿no? Pero estamos ante un momento en el que la industria textil, en todo este contexto que he dado, pasa de ser algo familiar y comunitario que sucede en los hogares, lo cual no quiere decir que sea idílico, o sea, es trabajo y en los hogares también ahí está el mal y también es terrible, pero hay una serie de cosas que empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si de todo esto que he contado ya hay cosas que os van resonando. A mí, desde luego, con el libro de Proyecto Una había varias. Yo estaba pensando ahora, no en la viralidad del mal, sino en otro librito que hicimos un prólogo. Es de Meredith Whittaker. Sí, que habla de como si fuera un poco el pecado original de la computación, ¿no? Que, o sea, como la idea de la computación nace un poco de Ada Lovelace y el Charles Babbage. Aquí que conste que nos estamos enseñando los libros que sí, tenemos. Sí, choque de libros ha habido. O sea, ha habido dos pantallas del Jitsi ocupadas por el choque de libros. Muy bonito. Hay que conseguir este también, llevarlo de contrabando a China. Que por favor, por favor. Bueno, ya lo puedo. Creo que dentro de poco haré un viaje a la península, así que me lo puedo traer yo de contrabando. Pues en el libro la Meredith Whitaker explica un poco la historia de la computación desde la óptica de como de la optimización industrial del esclavismo, del trabajo esclavo, ¿no? Que el tema era en plan, vale, ¿cómo podemos organizar este trabajo de forma que sea más óptimo? Obviamente, no para la vida humana, no para las condiciones de la gente, porque por algo eran esclavos, sino a la hora de extraer pues eso, más materia, pues tenemos que ponernos a trabajar de tal hora a tal hora, tenemos que controlar los movimientos que hacen, tenemos que pues hacer un recoger todos estos datos y procesarlos de alguna forma que nos permitan organizar el trabajo para eso, para extraer beneficio de la tierra y extraer beneficio de los cuerpos humanos, pero nunca jamás pensando en el bienestar de la gente, que repito, eran esclavos. Y claro, esto lo tenía muy muy en cuenta Charles Babbage, sobre todo. Yo no sé si Ada Lovelace también era tan pro-esclavismo, no tengo tanta información. También, como Ada Lovelace era mujer, pues lo de siempre, su historia se ha minusvalorado más, ¿no? Su aportación en esto, que la del Charles Babbage, que era al final un tío noble, no sé qué, tal y cual. Pero que sí que sería un poco como, pensemos que parte de esta tecnología se desarrolló con esta óptica, ¿no? Y el libro también es como, joder, claro, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Es como si hubiéramos desarrollado la tecnología de la computación con otra idea, igual a día de hoy no estaríamos teniendo los problemas que estamos teniendo con el extractivismo de la inteligencia artificial, ¿no? Al final es como que están como repitiendo este pecado original, ¿no? Este objetivo original que tiene en mente optimizar las ganancias de unos pocos sobre el sufrimiento de un territorio y de unas personas. Que es un buen Harriet. Totalmente. Y además es que si analizas también la genealogía de la inteligencia artificial, viene de la investigación operativa, que es una rama de conocimiento que se fundó durante la Segunda Guerra Mundial para repartir, para mejorar las operaciones logísticas, ¿no? de los ejércitos. Entonces, desde una perspectiva más matemática, te das cuenta que la raíz de la inteligencia artificial es la optimización de los procesos, es la eficiencia, es el ganar más beneficios a costa de como escañar más los recursos, ¿no? O sea, escañar a la gente, o sea, menos más explotación laboral, más explotación con modificación de la naturaleza. Entonces, tanto la industrialización de la que se hablaba como la nueva revolución tecnológica reproducen todo esto, ¿no? Y obviamente la raíz no está en el beneficio de la gente, como bien decís, ¿no? Y lo que hablabais también antes de todo más rápido y más, ¿no? Y más cantidad. Y es que la nueva tecnología, o sea, la nueva generación de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, cuando yo hablo con la gente y les pregunto, ¿pero por qué utilizáis ChatGPT? ¿Por qué utilizáis Claude? Y me dicen, no, porque puedo escribir más correos, porque puedo hacer, ¿no? Y es otra vez lo mismo, es hacer más ropa de peor calidad, y igual, ¿no? A escribir más correos y trabajar más y también de peor calidad. Yo creo que la eficacia y la productividad es como una parte clave en toda esta historia. Ayer estaba compartiendo un estudio de la Universidad de Duke hablando de cómo percibían los compañeros a los compañeros que utilizaban inteligencia artificial, ¿no? Entonces era muy divertido porque contaba que se les percibía como más tontos, o sea, menos competentes, más vagos y prescindibles. Entonces, quien utilizaba inteligencia artificial en el trabajo a día de hoy sabe que esa percepción existe y lo que hace es que la usan en secreto. En Mastodon hubo gente que me intentó defender y me sacan artículos diciendo es que es un 33% más productivo. Y la respuesta era, ¿productividad para quién? O sea, ¿productividad qué es? ¿Qué es esa productividad? ¿Qué es esa eficacia? ¿A quién beneficia esa productividad? Porque yo, por ejemplo, en mi área, que es la de psicología, sí, la entrada de la inteligencia artificial, pero hay muy poca gente que se esté resistiendo como psicólogas en terapia privada, ¿no? Entonces, lo que te dicen es, no, mira, con este software tú puedes transcribir todo lo que dicen tus pacientes. Es, ¡no! puedes mejorar el diagnóstico, entonces dices, perdona, ¿y yo para qué quiero un diagnóstico? esto es una conversación entre el paciente y yo para que nos entendamos, ¿para qué tengo que poner una etiqueta? Ah, vale, perdona, que es que cuando tú trabajas para una aseguradora, te obligan a poner una etiqueta, te obligan a que guardes los archivos, los registros, o sea, todo lo que no tiene que ver con la terapia, sino con la productividad relacionada con lo que te impone una aseguradora. Entonces, un psicólogo que esté trabajando para aseguradora, es decir, que tenga un patrón, puede conseguir más clientes y tiene que hacerlo más rápido, y entonces en esa rueda se acaba perdiendo el objetivo final, que era la propia psicoterapia. ¿Puede intervenir un momento, Guille? Es que está estudiando psicología. Ay, y justo ha tenido un mogollón de movidas con el tema de inteligencia artificial dentro del estudio de psicología, especialmente con compañeros y demás. Entonces, era por si... Por favor, sí. Adelante, adelante. Hola, Guille. Hola. Entra. ¿Qué tal, Guille? Bienvenido a PostNow. Es que me estaba acordando de él. Se está intentando poner los cascos. ¿Lo podéis hacer un pequeño? Bueno. Luego todo esto se corta, no pasa nada. Son cascos USB, tienes que meterlo varias veces en la cabeza hasta que... Es mentira, no lo vamos a cortar, pero bueno, lo decimos. ¡Oli! Hola, Guille. ¿Qué tal? Hola. Si ¿le puedes hacer un mini resumen de lo que acabas de decir, Aurora? Es que me acuerdo. Ah, vale. Yo estaba contando que en psicoterapia aquella gente que está trabajando especialmente para aseguradoras está viendo como una presión muy fuerte para que utilicen la inteligencia artificial. La utilizan para transcribir todo lo que dicen los pacientes, tremenda movida, y luego la utilizan para favorecer el diagnóstico y poner una etiqueta. Entonces, la gente que trabajamos en privada no necesitamos ni la etiqueta ni transcribir todo eso. Nos basta con nuestro formato de notas simple en papel y boli o en el ordenador, pero luego cifrado en nuestro ordenador, en mi caso, en software libre. Pero esta otra gente con el estrés, la idea de la productividad, les están obligando a utilizar la inteligencia artificial y es cada vez más intenso. Entonces, estaba contando que esto se hace solamente para de cara al patrón. No sirve nada para el objetivo final, que es ni para el paciente ni para el proceso terapéutico. No sirve para absolutamente... Creo que no sirve para absolutamente nada, pero tienes toda la razón. Las aseguradoras lo que quieren es agilidad, siempre. Agilidad, productividad, pero es que realmente la inteligencia artificial a la hora de hacer este tipo de cosas no te salva tanto tiempo, realmente. Podemos argumentar a lo mejor que la inteligencia artificial te puede agilizar un poquito de tiempo si tú quieres transcribir la conversación entera a texto, ¿no? Pero ¿cuándo vas a querer realmente una conversación entera transcribirla a texto? Tú sabes mucho más que yo, evidentemente, Aurora, pero supongo que no suele ser realmente habitual. Me da la impresión también de que a lo mejor para lo que quieren la conversación entera realmente es lo para luego analizarla posteriormente fuera de la consulta. Meterla... Lo que supone la filtración de datos de los pacientes, que tengo también con el tema de la IA. Sí, desde luego. No es lo mismo que tú tengas tus notas en papel y boli o tenerlas cifradas en tu ordenador, que el riesgo, digamos, de compromiso es relativamente bajo, ¿vale? Nunca te voy a decir nulo, evidentemente, pero si empiezan a almacenar de forma centralizada toda la transcripción de toda la conversación terapéutica, primero tienes un dilema moral, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto en el caso de las aseguradoras pues es un cero a la izquierda, ¿no? Evidentemente. Y luego estás creando un riesgo innecesario de que ya no estás comprometiendo una conversación, sino que estás comprometiendo 10.000 conversaciones. Y esos son datos de salud médica, al final. De salud médica, eso está mal traducido, pero es salud, ¿vale? Es de salud mental y eso son datos extremadamente sensibles. Al final yo creo que... Y aún así tus compañeros muchas veces mencionan el que quieren utilizar inteligencia artificial y que deberían utilizarla en la universidad. Aquí hay dos problemas que yo veo principales, y cortadme cuando queráis y me enrollo, ¿vale? El primero es que la universidad... En mi caso, porque es una universidad concertada, tiene esa presión y ese excesivo interés de subirse a la ola, ¿no? Y ahora mismo la ola es la inteligencia artificial. Sacan artículos de cómo utilizarla. He tenido una asignatura prácticamente entera donde me pedían inventarme casos de uso de la inteligencia artificial en psicoterapia. Bueno, inteligencia artificial, realidad aumentada, bueno, etcétera. Terrible, pero bueno, ya me la quité. Eso por un lado. Y luego hay El otro problema, que no es exclusivo de la carrera de psicología, sino que es compartido de prácticamente todas las carreras ahora mismo, de que los alumnos ya no están redactando, ¿vale? Los alumnos lo que están haciendo es, en vez de... Y de nuevo, esto hay casos y casos, ¿no? Pero muchos alumnos lo que hacen es meterle en el ChatGPT los 5 PDFs de apuntes y decirle, hazme una redacción hablando de esto. Entonces, evidentemente aquí hay varios subproblemas, ¿no? Primero, te estás sacando la carrera muchas veces y sales sin tener ni pajolera idea, ¿no? Y segundo, te estás acostumbrando a no utilizar la cabeza, ¿no? Yo también estuve en una charla relacionada con esto hace poquito y mi pregunta era, ¿qué pasará de aquí a 10 años cuando el psicólogo no hace intervenciones, el informático no programa y el abogado no hace textos legales? Pues dentro de 10 años nadie tiene ni puta idea de nada. Y luego hay otro problema, bueno, esto es un poco más tangencial, ¿no?, en la universidad, que es que se han puesto de un paranoico con la detección de inteligencia artificial precisamente por esto. Y es algo de lo que no se habla tampoco mucho públicamente, que es que le pasan el Turnitin o el 0GPT o el que sea y falla más que la escopeta de la feria, ¿no? Entonces, muchísimas veces no te detecta cuando han utilizado IA y muchas veces detecta que han utilizado IA simplemente porque escribes de una manera muy particular, ¿no? Esa soy yo. Yo, por ejemplo, si lees mis textos o me escuchas hablar, mezclo una cosa que queda muy rural, porque es mi base, y entonces queda gracioso. O sea, yo, bueno, ahora paso un texto que vais a partir el culo, pero no está intentando ser gracioso. Y luego, de repente, meto un vocabulario muy elevado, de muy baja frecuencia, y entonces a mí soy el ejemplo perfecto de que me detecta la IA como no real. Y al final es un problema porque luego el profesor lo que te dice es, ¿te ha detectado IA? Suspenso. Bueno, pues justifícamelo, ¿no? Dime de dónde lo he sacado. Pero claro, primero, no te lo tienen por qué justificar, no está en el plan docente. Y segundo, tú tampoco tienes cómo justificarlo. ¿Qué vas a hacer? Ponerle un historial de edición del Google Doc que muchas veces no existe. Me parece que Ana tiene la manita arriba. Sí. A mí me resuena todo esto mucho, ¿no? De hecho, yo tengo una batalla continua que tengo con los estudiantes de mi universidad, ¿no? Y además, yo el problema que tengo es que mi universidad, de cara a la gente, se ha montado también en el hype de la inteligencia artificial y de hecho ha anunciado un contrato millonario con OpenAI para que todo el mundo tenga acceso a ChatGPT de manera gratuita en la universidad. Entonces, a mí me cuesta mucho porque yo doy inteligencia artificial, o sea, tengo un curso sobre ética y análisis crítico de la inteligencia artificial, y este año le dije a los estudiantes, mira, yo no os voy a prohibir que utilicéis inteligencia artificial generativa porque en la vida real lo vais a utilizar, pero tenéis que saber utilizarla bien. Y entonces les dije, yo lo que quiero es que cuando me escribáis, porque aquí no se hacen exámenes, aquí tienen que escribir un ensayo. Entonces les dije, mira, para el ensayo, en el apéndice, si habéis utilizado inteligencia artificial, me tenéis que poner los 10 prompts que sean más relevantes para la escritura de vuestro ensayo. Bueno, hubo una revolución en la clase porque me empezaron a decir, pero esto, ¿de qué vas? Eso es una vulneración de nuestra privacidad. Y tuve mucha suerte porque esa idea la recogí de la asociación, la ACM, ¿no?, que es la Asociación Americana de Computation and Machine. Y entonces ellos lo que están haciendo es que los congresos, o sea, congresos internacionales como el de Fairness, que es el principal congreso de inteligencia artificial y ética, están diciendo eso. Están diciendo, si tú como autora de tu artículo has utilizado inteligencia artificial, en el apéndice tienes que reconocerlo y de manera transparente escribir los prompts, ¿no? Entonces, cuando les dije eso, les dije, mira, es que no es una idea mía, esto viene de la ACM. Ya dijeron, entonces ya os diré, porque tengo los ensayos ahí para corregir, ya os diré si es verdad que lo han hecho o no. Pues, más o menos sí, o sea, creo que se han visto ejemplos de sobra, ¿no?, de esta imbricación entre máquina y vida, ¿no?, como esta imposición de toda la maquinización dentro de la vida. Vamos con el segundo punto, nos quedan otros tres más después, que son los dueños de la máquina, los primeros Tech Titans, ¿no? Son los nuevos emprendedores que construyen grandes operaciones comerciales, marinas, a través de la maquinización. Se venden a sí mismos como el futuro inevitable que está por llegar. De nuevo, recuerdo que estamos hablando del siglo XVIII. La riqueza de las naciones, que es este libro de Adam Smith que sale en 1776, está en boca de muchos empresarios y de hecho es como un libro que está muy de moda y de gente con poder. Y la filosofía del libro se construye sobre el hecho de que la innovación en sí misma es una virtud. Las fábricas mecanizadas no son solo las fábricas mecanizadas, sino que comienzan a ser la punta de lanza del poder geopolítico que empieza a desplegar Gran Bretaña y la Compañía de las Indias Orientales, que se dedica a transportar todo esto en el mundo, ¿no? Es la primera empresa del mundo en ser más grande, como ya he dicho, y más poderosa que un Estado. ¿Qué pasa con esto? El pequeño comerciante de telas se ve arrastrado por la ola de quienes están maquinizando estos grandes telares. ¿Cómo cambia el oficio de cara a estos tejedores? Pues días más largos y monótonos, jefes directos que no tenían antes, tienen que seguir órdenes, se someten a un control y a una disciplina, tienen contratos por día, cosa que no existía antes, tú tenías tus encargos y tú te lo chanelabas un poco como ibas pudiendo y ahora de repente la empresa te ofrece un contrato por día, ¿no? Cada día tú vas a la puerta de la empresa a ver si te contratan o no y si recibes salario, todo esto en un contexto de pobreza. Además se suma la vigilancia y la ansiedad que todo ello conlleva. Pero es que además los luditas se dan cuenta de que año tras año la productividad sube, pero los salarios no paran de bajar. Por esto también que decíamos de que se está empezando a utilizar mano de obra esclava de niños porque no había manos suficientes para participar en toda esta aceleración del proceso de tejido. Y aquí hay un fragmento del libro que recoge el historiador que literalmente cuenta cómo veían las élites a estos tejedores y en un testimonio de uno de ellos, ¿no? Dicen, estos tejedores son unos ignorantes. Si pasan hambre es porque sus señores están llevando a cabo una guerra gloriosa. Lo único que oyen es a sus crías llorando porque no hay pan. Pero si hubiesen sido bien instruidos, sabrían que su labor es la de buscar la zanja más cercana y dejarse morir allí, orgullosos de su sacrificio por esta gloriosa causa. No sé si nos va sonando esto de la gloriosa causa, la guerra contra el enemigo, ¿no? La extracción de recursos de cara, porque recordemos que también toda esta extracción de recursos va para alimentar esta guerra que está haciendo Gran Bretaña contra Napoleón. Uno de estos Tech Titans es Richard Arkwright. Otro es Horsfall, acordaos de estos nombres porque después vienen curvas con ellos. Y bueno, entre otras cosas, no inventaron nada, sino que se dedicaron a juntar y patentar los inventos de otras personas para incluirlos en este modelo de fábrica de telar, por así decirlo. Es decir, convirtió los inventos de otros en un sistema técnico y organizativo que les hizo amasar una gran fortuna. De hecho, el hijo de uno de ellos, el hijo de Arkwright, se convertiría en la persona más rica de Inglaterra después de esto, ¿no? Entonces, de nuevo, trayendo esta idea de los Tech Titans, creo que también llama mucho a la época actual en la que vivimos, ¿no? Hablando de los Tech Titans con los que estamos. Es que es lo mismo, ¿no? O sea, Tech Titans han robado algoritmos que eran públicos y eran open source y eran para desarrollar su tecnología y con eso, y además de los datos, obviamente, que han robado sin teniendo copyright y todo, y con eso se han lucrado, ¿no? O sea, es que es la similitud es muy heavy. Sí. Sí, no sé si... Estaba pensando que hay un momento en el que estabas describiendo los cambios laborales y es en plan, ¿me estás hablando de Globo? Claro, total, del cual. Sí. Sí, sí, o de las empresas de Amazon, por ejemplo, ¿no? El trabajo dentro de Amazon. Yo lo estaba viendo también todo el rato, sí, o Globo. Es como, hostias, es que parece que todo esto que estamos viviendo ahora, como esta palabra que les mola tanto de disrupción tecnológica, ¿no? Es el sota, caballo y rey que venía ya repitiéndose desde el siglo XVIII. O sea, creo que... Y que hoy en día se cortan un poco más, ¿no? Lo de la gloriosa causa... Sí. No se puede decir tal cual, pero en realidad sí, ¿no? Pero o sea, como, es Putin, no, el malo. Vas a decir, tienes que morirte por mi gloriosa causa de que me compre mi octavo chalet. pero en el fondo el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? El mensaje es, pues las cosas son así porque siempre lo han sido y al final este sistema repercute en un progreso que nos acaba beneficiando supuestamente a todes, cuando evidentemente no es así. Estoy pensando en Jeff Bezos diciendo gracias a mis trabajadores porque gracias a ellos he podido ir al espacio, ¿no? Y mientras estaba pasando una de las huelgas más salvajes que ha habido nunca en Estados Unidos con Amazon, o sea... Sí. Bueno, hay que decir que este extracto era de la comunicación privada entre ellos, ¿no? O sea, que no era como hacia afuera. Pues habría que ver claro, DMs de los habría más. Habría que verse en según qué chats si no escuchamos cosas mucho más bestias, ¿no? Pero Sí, claro. Pues si os parece, bueno, si quieres hablar, Aurora, y si no, pasamos al siguiente punto, que es la ideología ludita, ¿no? Cuando se empieza a gestar toda esta ideología contra esto. Dale, Aurora. Yo quería comentar otro libro que a mí me viene también mucho a la cabeza cuando pienso en esta primera época de revolución industrial, que es el de Capital Fósil, de Andreas Malm, que plantea mucho que en el mismo momento en el que empezó toda esta industrialización, existía la posibilidad técnica de hacerlo con agua y no con petróleo. Y entonces lo que pasa es que cuando tú trabajabas con agua en los molinos, necesitabas coordinarte con otra gente porque era un recurso público y tenías que gestionarlo como es un recurso público. Y cuando lo hacías con petróleo, ahí podías entrar en lo que es el protocapitalismo y decir, no, este recurso es mío porque se me ha dado a mí el carbón, entonces yo o cojo el carbón, cojo el petróleo y es para mí. Y lo voy a explotar solo yo. Entonces voy a buscar una centralización del poder, que yo para mí es la cosa más fuerte que veo en todas las Big Tech. O sea, en las Big Tech no solamente quieres poder, sino quieres que nadie más lo tenga, que estábamos hablando antes del monopolio de Google y demás. Entonces esa necesidad de centralizar el poder lo veo conectado desde aquel momento a ahora. Pues de aquí vamos a pasar eso, a ver cómo se empieza a construir toda esta ideología contra la máquina, ¿no? Y voy a presentaros a otro personaje que se llama George Mellor, que existió de verdad, que por aquel entonces era un joven tejedor de algo más de 20 años y en una de las cartas que él deja, no sé si era amigos o familia, él dice, lo que he visto ha hecho arder mi espíritu. Los derechos naturales de los hombres ya no son firmes. Los derechos no naturales de la propiedad los han devorado. Todo es propiedad, propiedad, propiedad, ¿no? Esto lo está contando George Mellor. También recordamos este momento de privatización de todas las tierras comunales. Y dice Brian Merchant que quienes se llamaban a sí mismos luditas demostraron un gran manejo de la pluma. La buena calidad de sus cartas, los luditas, empiezan a crear esta imagen del Capitán Lud, que se supone que se atribuye a un tejedor, pero todo queda un poco en leyenda, así que he decidido tampoco traerlo aquí. Vamos a poner a este Capitán Lud, que es el que empieza a firmar unas cartas contra estos grandes tenedores de máquinas, amenazándoles. Pero estas cartas no solo van dirigidas a los tenedores de máquinas, sino que les hace llegar a los periódicos y empiezan a ganar mucha popularidad. Esta simpatía y popularidad fue la mejor arma que tuvieron los luditas. Es decir, primero se empiezan a ganar a toda la población mediante su discurso. Por eso fueron tan difíciles de capturar. Todo el pueblo los encubría. Incluso gente de otras profesiones que no estaban en proceso de maquinización ninguna se sumaron a las primeras protestas de las luditas, que eran protestas de más corte, manifestaciones, protestas pacíficas en plazas. Y eso, los luditas controlaban muy bien su imagen pública y también organizaban donaciones de ropa y comida, movimientos de carestía, se convirtieron prácticamente en un meme de la época, ¿no? Hacían comedores sociales, es decir, empezaron a ayudar al pueblo en nombre del Capitán Lud. O sea, esto se convirtió eso totalmente en un meme de la época. Y ante las primeras resistencias se empieza a intentar, a través de las vías legales, buscar la forma, literalmente, de adaptar la maquinaria gradualmente para suplir las necesidades de velocidad y producción sin producir daños a quienes hemos crecido y trabajado con los viejos métodos. Es decir, los propios luditas dicen, nosotros no estamos en contra de las máquinas, de hecho, si van a hacer nuestro trabajo más fácil, mejor, van a ayudarnos. Se trata de buscar una solución en la que artesanos y dueños de máquinas se sienten a debatir cómo implantar las máquinas. Y esto se intenta de varias formas, escribiendo directamente y por las vías legales. En el caso de otras máquinas que se implementaron en la época que no amenazaban la vida de personas, no había habido nunca ningún problema. Y aquí aparece la imagen de Gravener Henson, que él había sido tejedor, pero estudiaba leyes, y había fue quien se consiguió reunir con un montón de células de todos los luditas para recoger propuestas y tratar de llevarlas al Parlamento, y queda toda su lucha ahí reflejada, ¿no? Una lucha legal, de momento nadie ha roto nada, no ha corrido la sangre, ¿no? De hecho, aquí el autor también habla de Lady Lud, como la cara femenina que eran. Esto no sé muy bien por qué, no lo explican en el libro, pero era común encontrar a hombres vestidos de mujeres en las manifestaciones y posteriormente en los ataques. No, la verdad que no sé por qué. Pero la mayoría de apoyos y simpatizantes del movimiento ludita, fuera del propio rollo de ir a los telares, eran mujeres. Las manifestaciones eran mayoritariamente de mujeres, que no solo participaban en la difusión, sino que también organizaban sus disturbios callejeros, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no? Estos comedores y demás, y de hecho fueron las que lideraron la quema de una fábrica cuando ya se pasa a la acción directa más tarde en Lancashire. Entonces, esto un poco, ¿no? Recoger que esta ideología va contra la disrupción tecnológica y no contra la tecnología en sí misma, que yo creo que esto es el ejemplo de que no se estaba en contra de la tecnología en sí misma, si tomamos las propias palabras de los luditas. Digamos que este es el primer momento de búsqueda de diálogo institucional, que de nuevo yo creo que aquí también se ha visto que se han intentado agotar todas las fórmulas habidas y por haber. Bueno, de hecho, Proyecto Una en el Fish and Chip estábamos hablando de las pequeñas victorias legales contra Google, por ejemplo, ¿no? A mí, ostras, estabas diciendo lo del Rey Lud y la Reina Lud, o la Reina Mab, no sé si le decían. Sí, Lady Lud y el Rey Lud, sí. Y estaba pensando, es que es un meme, ¿no? Era en plan, tienes que decirle... Es un meme, o sea, es un meme, totalmente. O sea, empezaron con memes. Es la Orca Gladys de su tiempo, ¿no? O sea, es como una maravilla de, en plan, de la cultura popular construyendo como, ¿no? Ese Robin Hood, o ese, en plan, ¿de quién lo hizo? Ah, lo hizo tal, ¿no? En plan, lo hizo el pueblo, ¿no? Es súper chulo. Y estaba pensando también lo de la... Lo de que hubiera mujeres en estas protestas, a mí me estaba recordando al libro este de E.P. Thompson, de Costumbres en Común, que también habla de muchas revueltas campesinas contra los cercamientos de tierras, ¿no? Y habla de bueno, pues que en gran parte era gente que se organizaban en revueltas, siempre no eran revueltas que simplemente pasaban, sino que había una organización obrera detrás y que sobre todo era de pequeños productores y de personas que trabajaban muy en el sistema casero, ¿no? Que era como de puertas para adentro. Y ahí, claro, ahí eran las mujeres las que conocían los mercados, las que conocían las casas, las que tenían como muy tomado por la mano las relaciones sociales, y que entonces... Bueno, pues que entre cuchicheo y cuchicheo y entre no sé qué, tenía una capacidad de organizar revueltas que igual otros sectores de la sociedad no podían por la cara pública que tenían, ¿no? Que es como súper curioso este rollo de como estas llaves de judo de voy a aprovechar los mandatos de género para darle la vuelta y desde aquí hacerte un sabotaje. Y no sé si igual va un poco ahí también. Uh-huh. Sí, no sé si... Yo quería añadir el tema de la gente que escribe bien y nos cuenta su historia, y aquí precisamente en el PAN somos muy fans de un libro que se llama también de la editorial Virus, La máquina es tu amo y tu señor, y quería leer un párrafo aleatorio que es: hay un tornillo tirado en el suelo en este turno de noche. Aterrizado de pie, con un leve tintineo, sin llamar la atención de nadie. En el mismo sitio donde alguien pasó cierta noche allí, tirado en el suelo. Y el texto es de Xu Lixi, que fue uno de los obreros migrantes de Foxconn que se acabó suicidando debido a las condiciones laborales que tenía Foxconn. Y, o sea, creo que desde el principio utilizar la palabra para conseguir esa empatía y humanizar ha sido la principal herramienta que hemos tenido siempre frente a un capitalismo que devora y nos quiere deshumanizar, ¿no? Entonces yo no conocía nada de Foxconn hasta que Álvaro trajo el libro, y fue como, lo había leído como en titulares, pero no era capaz de empatizar. Y cuando empezamos a leer los poemas, fue muy impresionante decir, wow, me pongo en la situación, en la piel de Sully Si, pese a que no he estado nunca en una situación así. Pues vamos. Ah, sí, dale a alguien. Claro, sin querer. Alguien estaba manejando un bebé entre medias. La rebelión de las máquinas, sí, ha llegado a PostNow. Estaba metiendo una boca en una teta para poder deciros que todo esto me recuerda también un poco la historia que acabas de contar a Aaron Swartz, que también por hablar de tecnologías... y participar en tecnologías que se supone que son libres y demás, sufrió graves consecuencias, como podemos saber, ¿no? Y ahora la IA, que está haciendo básicamente también un uso realmente abusivo y no por las personas de datos similares, está siendo puesta en un pedestal, ¿no? Entonces es un poco ver el contraste entre precisamente... Podéis quitarlo porque es que se escucha aquí a... Nada. Se escucha la vida. Es parte del programa. Es parte del programa. No es ni, simplemente ni, decir no, que me he acordado de Aaron Swartz. No es la primera cría que la lía en directo ni va a ser la última. Recuerdo que tuvimos una vomitada en el estudio de Radio Vallecas. Cuando vino Le Parodi, se puso a vomitar la peque en directo. Una maravilla. Yo que también me ha, o sea, cuando escuchaba como a Aurora, ¿no?, leer este párrafo, también me ha recordado a una pieza que ha aparecido en la revista Logix, que para aquellas personas que no la conozcan lo recomiendo muchísimo, que es esta revista que la hacen cada, creo que tienen dos números cada año, y tienen artículos súper interesantes, súper críticos sobre tecnología, y en uno de los que vienen en el último número es sobre TSMC, que es la fábrica que hace los chips de NVIDIA, y hablan sobre la explotación laboral que hay en esas fábricas, porque aunque todo el mundo sabe que está en Taiwán, la mano de obra viene de gente de Vietnam y de otros países del sudeste asiático, en los cuales Taiwán tiene un acuerdo de migración, o sea, les permiten venir a Taiwán a trabajar en condiciones muy pésimas, porque los propios ciudadanos de Taiwán no quieren trabajar en esa empresa porque saben, ¿no?, las malas condiciones que tienen. Y eso también, también tenemos que hablar del impacto medioambiental, ¿no?, que está teniendo esa fábrica, porque en 2021 New York Times publicó este reportaje en el que hablaba de cómo el gobierno de Taiwán había priorizado el agua para las plantas de TSMC, y entonces los granjeros y los agricultores que tienen muchas plantas de arroz pues se pusieron como, se enfadaron mucho, ¿no?, porque dijeron, bueno, ¿y el agua para nosotros qué, no? Porque nosotros al menos estamos utilizando el agua para para cultivar plantas y arroz, que eso sirve para alimentar a tu población. TSMC, tú le estás priorizando el agua y la gente no come, ¿no? No podemos comer. Pues seguimos con el siguiente punto entonces. Después de esto, vamos con la parte de acción directa. Estamos en 1811, como he dicho, es un momento de manifestaciones, de agotar estas vías, por un lado legales, por otro lado vías de protesta pacífica, de ganarse un cúmulo de apoyos entre la población, pero en marzo de 1811 se reúnen multitudes especialmente grandes en las plazas durante semanas. Estas multitudes llevan meses asambleándose, organizándose, un poco a tenor también de que el nombre del capitán Lud y Lady Lud se ha extendido. Las autoridades empiezan a entrar en pánico y convocan a una fuerza especial que se llaman dragones, que yo desconocía totalmente, que esto de repente se vuelve como una especie de capítulo de Juego de Tronos, porque la corona británica convoca a los dragones, que es una especie de fuerza a caballo con armaduras medievales, para disolver las manifestaciones, que bueno, también creo que podemos encontrar claras analogías con la época actual, ¿no? Entonces, así lo hacen, y en marzo de 1811 creen que ha acabado todo, ¿no? Disuelven la manifestación, pero no es así. Las multitudes, acordándolo previamente, se han dispersado en distintos grupos pequeños a las afueras de las comarcas, y al anochecer diversos grupos dispersos se dedican a destruir los sistemas de automatización de los telares. Estos ataques empiezan a repetirse durante días. Hay operaciones cada noche y se calcula que se cargaban unas 50 máquinas a la semana. Toda la zona estaba llena de telares de mayor o menor tamaño. Y hay que señalar que son muy quirúrgicos en precisión, y aquí el libro da un montón de ejemplos de cómo se controlaba que tan solo se destruyesen los sistemas de automatización. El resto de máquinas y mobiliarios quedan totalmente intactos, no se rompe ni un cristal. Solo las máquinas de automatización de los telares, que son punteras, son atacadas, que por lo tanto también son muy costosas. Es decir, empiezan a atacar directamente al bolsillo de los dueños de las máquinas. Les hacen perder mucha pasta en materia y en tiempo, porque generar estos telares de nuevo, estas máquinas de los telares, pues necesita, no se hace enseguida, ¿no? Los pueblos de alrededor de Sherwood amanecen con máquinas destrozadas, las autoridades empiezan a ofrecer grandes sumas de dinero, recordemos que estamos en un momento de carestía y de pobreza brutal, y ofrecen hasta 500 libras por cualquier información que alguien pueda dar sobre cualquier persona del movimiento. Ni Dios habla, nadie habla, las autoridades están totalmente no saben qué hacer, ¿no? ¿Cómo se habían organizado toda esta gente? Bueno, pues tenían una serie de códigos secretos y juramentos que se extendían de boca a oreja. Tenían un lenguaje secreto basado en gestos que se había multiplicado en las células, y tú para acceder a una célula ludita solo podías hacerlo si conocías a la otra gente de dentro, ¿no? Y te habían enseñado este lenguaje previo. Y bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Gracias al control y los sistemas de difusión de la época, que eran básicamente folletines y carteles, se iban extendiendo más allá de los propios tejedores y empezaban a entrar en estos movimientos gente cuyo oficio no se veía amenazado por la maquinización. Se reunían sobre todo en secreto en tabernas, casas y en el bosque. Y de repente empiezan a darse estos ataques, pero ¿qué pasa? Que la corona estaba en mitad de una guerra, es decir, no podía abastecer de tropas y de defensa todas las demandas que iban surgiendo de los dueños de las fábricas, ¿no? De los grandes y medianos dueños de fábricas. Es decir, en esta primera etapa, los dueños de muchos telares deciden reunirse a nivel personal con los trabajadores y acuerdan un retorno a los antiguos salarios, es decir, los luditas empiezan ganando. Además, para las autoridades, por supuesto, resulta del todo incomprensible que trabajadores de otras disciplinas se unan a estas protestas. O sea, las autoridades no entienden la solidaridad, dicen, no computan, ¿no? Error 404 cuando se trata de solidaridad entre gente. Sin embargo, bueno, hay otros dueños de fábricas que sí tienen dinero para pagar milicias privadas. ¿Os acordáis de los dos nombres que dije al principio? Horsfall y Arkwright convierten sus fábricas en totales fortalezas, en búnkeres, ¿no? Las blindan, pagan con dinero extra no solo a los trabajadores, sino a mercenarios, los arman hasta los dientes, y de repente estas fábricas se convierten en verdaderas fortalezas llenas de armas. Los luditas en este momento deciden señalar objetivos más grandes. Es decir, Horsfall y Arkwright eran el Elon Musk de la época, por así decirlo, ¿no? Es decir, eran el origen de todo esto, porque muchas otras fábricas habían adoptado su modelo, pero ellos eran los dueños. Sus fábricas eran las fábricas importantes. Y en este momento de subidón deciden empezar a organizarse para recopilar armas e intentar hacer un asalto a la fábrica de Horsfall, que sale fatal. Mueren decenas. Aquí hay un gran punto de inflexión en toda esta historia. Y después de este asalto, a los días, un pistolero anónimo mata a Horsfall en la calle. Que no sé si esto nos suena también un poquito. Wow. un tal Luigi Mangione. Claro. De repente pasa esto y y digamos que esto es un gran punto de inflexión en toda esta historia. Qué fuerte. O sea, primero, no se puede molar más que los luditas, sí, ¿no? O sea, ¿por qué no están haciendo una peli o una serie o no sé? Tío, yo lo pensaba leyendo el libro diciendo, tío, pero esto, o sea, ¿por qué no lo está explotando el capitalismo ya? O sea, vamos a ver, capitalismo, es tu trabajo. Que la, ¿no?, produzca Amazon Prime. Que la produzca Amazon Prime, claro, ¿no? ¿Qué esperáis, Amazon Prime? ¿Qué de hecho, sí que hay un documental que lo podéis ver libre y abiertamente por internet si lo buscáis, es Machine in Flames, y no habla de los luditas, pero habla de unos ciertos luditas de los años 80 que vivieron en Toulouse y empezaron a quemar ordenadores porque estaban en contra de la introducción de los ordenadores en Francia, ¿no? Entonces, bueno, no es una historia sobre los luditas que hemos hablado hoy pero en el programa, pero es súper interesante. Y lo ha hecho un estudiante postdoctorado aquí de Reino Unido, y la verdad que el documental es súper recomendable. Bueno. Claro, mi pregunta aquí era un poco esa, ¿no? ¿Cómo veis ahora o en un posible futuro cercano esta acción directa previa, ¿no? O sea, los luditas de repente eligen muy claramente un objetivo de acción directa y empiezan a operar, ¿no? Y de hecho consiguen por lo menos llamar la atención sobre sí mismo y negociar. A nosotros en concreto nos han preguntado mil veces cómo tu nudo ese Camirrío, si no entraríamos en un centro de datos, ¿no? Y les explicamos que no entraríamos en un centro de datos, porque es que se nos ocurren maneras de crear esa tecnología fuera del centro de datos. Nosotros no queremos romper algo, sino construir ese otro algo fuera. Ese otro, a mí me apetece más una install party, ¿no? Donde coger a todas esas abuelitas que no quieren que les hacen el ransomware de Windows en su ordenador y poder instalarse Linux, tener ese Repair Café como los de Segovia, ¿no? Que una semana hacen Repair Café y a la semana siguiente se van a plantar árboles. Me apetece más ese crear desde lo colectivo todas esas cosas que ya sabemos y que la gente que justo estamos aquí ya utilizamos, ¿no? Entonces, poder extender las formas de habitar otra tecnología y hacerlo de manera disfrutona, me apetece mucho más que quemar cosas. Oye, que quiera quemar, vale, pero a mí me sigue pareciendo muy masculino. Igual que lo de Luigi Mangione, mira, chicos, es que es como durante un segundo, pero como mujer que pienso a largo plazo y en los cuidados, y como ya he visto mucha gente que cuando hace una acción directa de alto nivel de voltaje acaban jodidos durante el resto de su vida, pues prefiero otras maneras de crear ese otro mundo posible mientras estamos en la caída del capitalismo. Bueno, es que de hecho eso que dices es lo que pasa literalmente en el libro, ¿no? O sea, el punto de no parar, es decir, de cuando tienen el sistema controlado y de repente cuando en las reuniones empiezan a venir arriba y dicen tenemos que ir a por el grande y no miden claramente las fuerzas que hay en un lado y en otro, y eso se convierte en una masacre que luego conlleva que alguien se tome la venganza por la mano, ¿no? Por haber visto morir a su primo o a su tío, ¿no? Y esto vamos a ver en qué deriva ahora con el siguiente punto, que es el de la reacción. Pero bueno, quería yo, por ejemplo, con esto pensaba mucho en la gente que empieza a romper y atacar los Teslas de Elon Musk, que Elon Musk llegó a pedir legislación de actos de terrorismo contra esta peña, ¿no? O las acciones anti-sub que hay de pinchar ruedas del coche. O sea, también como en otras frecuencias, igual no en este nivel tan alto, ¿no? Como señalabas, Aurora, pero también pensar en estos dispositivos también organizativos. Pero hacer un comentario para la gente que nos estáis escuchando del oyentariado, que nos estamos derritiendo de ternura porque hay un bebé en la charla y es como... Total. Ahí. Yo pensaba que, ostras, no es tan fácil como simplemente entrar en un centro de datos y cargártelo, porque además antes estaba leyendo la directa de este mes, que en la directa también sale tu nombre, ese Camirrío, y que van a un centro de datos, que no me acuerdo dónde era, y te lo describen como una auténtica fortaleza. O sea, las fotos y todo es una pasada, que es en plan, no sería precisamente fácil entrar ahí y reventarlo, ¿no? Bueno, que es como más interesante el rollo de que los luditas en realidad sabían un mogollón de tecnología y lo que hacen son como disrupciones de eso, de hackers, ¿no? De que realmente es gente que sabe. No sé, yo pienso, por ejemplo, las protestas que hay contra las subidas de precios del metro, que al final se salen con alguien que piratea las tarjetas del metro, ¿no? Que al final es en plan de quién... Siempre hay como gente detrás que tiene la sabiduría técnica para cargarse esa tecnología que está en manos de alguien, que al final no es gente antitecnología, es gente que quiere que la tecnología no esté en manos privadas, no esté en manos de estos, de estas sabandijas que solo quieren reventar al pueblo. Y eso quería decir que yo he entrado en un centro de datos, he entrado en 3 o 4, Y realmente es una fortaleza. O sea, te piden pasaporte, me cogieron el portátil. Y no robaste ningún tornillo. No, cuando no te no, miraba. Se guardaron el número de serie de mi portátil, que es, pertenece a la universidad. Me pusieron pegatinas en el móvil, en la cámara de delantera y trasera para que no pudiera sacar fotografías. Y es interesante porque este centro de datos es un centro de datos que está en Querétaro y me están contactando muchos periodistas porque el caso de Querétaro está como cogiendo mucha relevancia, ¿no? Porque ahí se están concentrando muchísimos centros de datos en una zona donde no hay agua, donde la gente no tiene agua en sus propias casas, y me están diciendo que los centros de datos ya están negando las visitas, ¿no? A tanto periodistas como académicas. Entonces, ostras, que fui la primera persona que llegó allí y que me dejaron entrar y que ya no es, ya no hay es más. Imposible, ya no hay más. Sí, sí, no, y Mayer y Belkova, por ejemplo, cuentan igual que les dejaron entrar en un centro de datos de Yandex y que no hubo más visitas. Bueno, pues ahora nos vamos a Hong Kong con la banda también de música experimental de esta banda que se llama David Boring y que hace muchos juegos de palabras con sus títulos, al igual que el propio nombre de la banda. Y bueno, pues sin más os dejamos con este tema, Brian Emo, para que lo disfrutéis. Sí, efectivamente, digamos que esta escalada y esta mala medición, ¿no? de la acción directa consigue una reacción muy bestia y un castigo de las élites que va a marcar ya y que da punto y final un poco a todo esto, ¿no? Aunque el movimiento se extendió a partir de este punto, el asesinato de Horsfall, se empieza ya de repente las élites empiezan a decir, uy, han matado a uno de nuestros señores más ricos y dueños de más máquinas, empiezan a movilizar soldados y armas para proteger todas las fábricas. Cuelan espías en los movimientos de luditas, empiezan a infiltrar agentes de los cuales quedan registros y el parlamento se activa y empieza a tirar todo lo que este hombre que habíamos hablado, Gravener Henson, estaba intentando conseguir poquito a poquito. De repente el parlamento entra en una dinámica súper capitalista, decir oye, no vamos a ir en contra de cualquier tipo de avance político que pueda haber, político entendido en el de política parlamentaria en todo esto, y empieza a blindar cualquier ataque o sabotaje contra las fábricas pues con penas muy bestias. Se crean centros de detención y tortura para la población, empiezan a meter a peña y a torturarla para sacar dinero, o sea, perdón, para sacar información. Y finalmente, debido a una traición, después de todas estas torturas y de sobornos, se condena a este chico de 20 años, que era quien había asesinado a Horsfall, George Mellor, este chico del que os hablaba antes, que fue uno de los primeros instigadores y los primeros de los pioneros en empezar a organizar estos grupos, que era un chaval de 20 años que había sido tejedor, ¿no? Toda su vida. Le condenan a él y a otras tres personas. Empiezan a haber un montón de ejecuciones públicas que las vea todo el mundo y comienza a verse pues esta verdadera cara destructiva del Estado y todo empieza a tomar un cariz de terror muy bestia. Y aquí, en esta parte es curioso porque Brian Merchant lo que hace es empezar a contrastar todo esto con los testimonios de las personas que han intentado organizar luchas obreras contra Amazon, contra Uber, y coinciden en muchas cosas. O sea, es gente que habla de cuando tú empiezas a protestar contra una Big Tech y empiezas a organizarte, empiezas a hacerles daño en cualquier sentido, aquí no estamos hablando ni siquiera de llegar a asesinar a nadie, ten en cuenta que van a ir a destruirte totalmente, o sea, van a destruir tu vida, van a ir a por tu vida privada, y empiezas a recabar un montón de testimonios de cómo les ha afectado a la salud personal y física intentar llevar a cabo estas luchas de, ya estamos hablando de organización laboral contra Amazon y demás, ¿no? No sé si también queréis comentar algo al respecto, pues en esta época o en posibles épocas futuras, ¿no? De la reacción brutal del Estado y cuando muestra su, bueno, del Estado, de las fuerzas, y cuando se muestra la verdadera cara de todo esto, ¿no? Cuando se empiezan. Bueno, nosotros ya lo hemos vivido con la ley Mordaza, ¿no? O sea, la gente que hemos pertenecido al 15M, yo creo que hay párrafos enteros de la ley Mordaza que tienen mi nombre. Y lo digo así de claro, o sea, son las acciones que yo hice con nombre y apellido y expliqué por qué eran distintas de otras acciones y están así, recogida párrafo por párrafo, ¿no? Y entonces nos cuesta volver a hacer cosas y tenemos que inventar otras maneras de hacer porque las anteriores no funcionaban, pero también esta parte de la creatividad que siempre tenemos los movimientos sociales, que llegamos a encontrar otras maneras de hacer cosas. Comentar que Brian Merchant esta semana está publicando en todo su newsletter, en Mastodon, que es lo que yo le leo, que está buscando referencias de gente que ya ha perdido trabajo por la IA, que sabes que no siempre va a ser que pierdas el trabajo entero, sino, por ejemplo, si eres traductor, a lo mejor de 10 clientes que tenías, pues ahora pierdes 7 y los 3 que te quedan son con menos precio. Mira, ¿no? De hecho, justo a raíz de esto, hay una anécdota que cuenta siempre aquí mi amigo Guille. Él conoce un traductor que tiene 60 y pico años y cuando Guille hablaba con él, el traductor este le contaba, bueno, yo no sé en qué, o sea, obviamente ahora mismo las herramientas tecnológicas me dan muchísima más ayuda para traducir que antes, o sea, es mejor estar trabajando con una herramienta digital en la que puedo buscar sinónimos, en la que puedo consultar dudas, que tener una pila de diccionarios. Dice, pero yo, cuando empecé a traducir, yo traducía uno o dos libros al año y podía vivir tranquilamente. Y ahora traduzco hasta 12 libros y no me llega. O sea, que creo que es una anécdota como que representa mucho ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? De ahora traduzco 12 libros y no llego a fin de mes, y antes con dos libros. Eso lo decimos mucho en las charlas de, por ejemplo, el otro día estaba en UCL y había mucha gente que venía de, que eran funcionarios del Estado, ¿no? Y entonces lo que ha pasado aquí es que que Starmer ha dicho que quiere quitar y cargarse un montón de puestos de cargos públicos de funcionario para poner inteligencia artificial, ¿no? Entonces vinieron a la charla y dijeron, es que tenemos mucho miedo de que esto acabe pasando, de que nos echen a la calle, de que no encontremos trabajo. Y a mí me cuesta creer esa narrativa porque yo lo que veo mucho es que la inteligencia artificial no se carga trabajo, sino que los precariza mucho más. O sea, es lo que justamente estabas diciendo, ¿no? Vas a tener la calidad de tu trabajo y de tus tareas va a ser mucho peor porque vas a tener mucho más trabajo y vas a cobrar muchísimo, muchísimo menos. Y me cuesta ver esto de que realmente se acaben ciertos puestos de trabajo, ¿no? No sé cómo lo veis las otras. Yo puedo contar que cuando apareció ChatGPT, los tres primeros meses, todas mis sesiones cambiaron de tónica, de conversación, porque como un tercio de mis clientes, de repente, lo que decía, si tenían 10 clientes, se quedaron con 3. Entonces, su precariedad económica fue tan brutal que literalmente tuvieron que mantener esa profesión y juntar otras dos profesiones para sobrevivir. O sea, y básicamente eran las profesiones de la gente millennial, que ya les había costado, que habían sufrido mucho con todo el tema de la falta de trabajo, habían cambiado de profesión, se han hecho traductores, se han hecho diseñadores, se han hecho diseñadores web y de repente se encontraban con esta dinámica. Y está leyendo un artículo de Rest of the World que habla de tecnología, pero en otras partes del mundo, y hablaba de las profesoras en Kenia. Entonces, las profesoras en Kenia allí no les dan suficiente dinero para que haya suficientes profesoras, y a lo mejor tienen 100 alumnos por clase. Yo ayer, en una charla en la que estábamos, había tres profesoras de apoyo, aparte de mí dando la charla con 50 alumnos, yo me estaba muriendo, ¿vale? Me parecía inviable. Entonces, estas mujeres cuentan que es tan horrible el poder atender a 100 alumnos, se ven tan precarizadas, que están utilizando la inteligencia artificial para preparar las clases. Pero cuando utilizan esta IA para preparar las clases, a la vez se dan cuenta que no van a contratar más profesoras, ¿no? Entonces es como entre la espada y la pared de no tengo suficiente tiempo para hacer bien mi trabajo, entonces recurro a la IA para automatizar, pero me estoy quitando mi propio sueldo de cara a un futuro y o que entren nuevas trabajadoras, ¿no? Entonces contaban esta anécdota. O sea, a mí me parece fuertísimo que qué mal está montado el capitalismo, que te dicen, vas a trabajar menos. Y eso es un problema, ¿no? O sea, el perder un trabajo en vez de ser motivo de alegría es motivo de depresión y de preocupación. Es como, joder, ¿no? En vez de aprovechar la automatización para tener más tiempo libre, no, se convierte en que tienes menos tiempo libre. Vaya mierda automatización, ¿no? La que mal montado. Sí, sí. Sí, igual para volver un poco al tema de la reacción, o sea, más allá de... de esta represión enfocada hacia lo laboral de la que estábamos hablando, que evidentemente está ahí y va a ser la primera que recibamos, haya o no lucha contra la automatización y contra el Big Tech. Yo creo que sí que es importante entender que cualquier cambio va a provocar una reacción, o sea, cualquier lucha que tenga un impacto en las Big Tech va a provocar una reacción que se va a traducir en represión. Y que se va a traducir en técnicas más o menos legítimas de difamación, de destrozarle la vida laboral o personal a alguien y de aplicarle la ley para sancionarle. Leyes que pues ahora está la ley Mordaza y tenemos el Código Penal, pero que van a ser modificadas cuando haga falta para poder aplicarlas a las cosas concretas que nos inventemos. Y esto, que evidentemente hay que actuar con cabeza y medir los impactos y los riesgos en cada ocasión y ver qué tiene sentido hacer y qué no tiene sentido hacer, pero hay que asumirlo. O sea, esto va a ser así y hay que ver, ¿no?, cómo nos preparamos y en qué estructuras, y con estructuras me refiero también a redes afectivas y de apoyo, de cuidados, etcétera. Pero hay que asumirlo. O sea, esto va a ser así. Y hay que ver, ¿no?, cómo nos preparamos y qué, en qué estructuras, y con estructuras me refiero también a redes afectivas y de apoyo, de cuidados, etcétera, alimentamos mientras estas cosas no están pasando para que cuando pasen sean lo más llevables posible. Pero el Big Tech no va a retroceder y no lo va a hacer por las buenas. Y de hecho, joder, de toda esta historia que estabas contando de los luditas, ¿no? Yo, el pensamiento que me venía era como, joder, o sea, como que me jode que toda apuesta así, ¿no? En este resumen que has hecho, que lo has hecho súper bien, como que esta gente en realidad lo que buscaba era una reforma. O sea, eran reformistas, sí, y lo, sí, y su objetivo era sentarse en una mesita con los patrones y decirle, bueno, va, vamos a hacerlo así, que tú vas a seguir ganando más, sí, sí, pero a mí no me vas a joder tanto. O sea, este era el plan. Pasa que, ¿no?, pues en algunos sitios se consigue, en los que no se consigue, pues las cosas se van radicalizando y llega el sabotaje. Pero que el relato que se nos da hoy en día sea de que era una gente absolutamente ida de la olla, que sin ningún razonamiento detrás iba y se cargaba todas las máquinas, o sea, me pone triste, pero me pone triste en tanto que o sea, como qué ventana de Overton tenemos, ¿no?, qué visión tenemos como sociedad de las cosas más refos y razonables y tranquilitas, las tenemos como el infierno de los riots con peña volcando coches de policía. Y es como, sí, no, si esta gente, o sea, vamos, asociación de vecinos media, comisiones obreras, ¿sabes? O sea, como... Tal cual. Mira. Sí, sí. Yo quiero ser razonable, pero es que no. Claro. Es que el libro te ayuda también, como son 600 páginas, entonces como que vas entrando muy bien en todo, cómo va, claro, cambiando el mood, y te insiste muchísimo en que todo el rato hay gente que se está muriendo en la hambruna. O sea, te habla de un contexto que no es el nuestro, y también de las medidas desesperadas que se toman en momentos de tronadura mental, porque la peña está tronada, pero porque, claro, es que se está muriendo. O sea, la peña no... Hay un momento en el que pierde también un poco el... De hecho, de George Mellor hay como varios testimonios de que estaba totalmente ido ya de la olla cuando asesina a Horsfall, ¿no? Había varios testimonios de gente que le había visto aquel día. Precisamente, que quede esta imagen, vuelvo al principio, ya con esto cerramos, ¿no? Vuelvo al principio, que quede esta imagen del ludita como alguien estúpido, se empieza a construir también con esta reacción. La reacción es parte de empezar a sacar titulares y empezar a, claro, generar una máquina de propaganda contra los luditas. Pero me dejaba dos perlas que quedan, que hay una que creo que os va a molar especialmente, que queda en el libro, sobre la imagen pública que queda de los luditas, que igual no es tan conocida, pero hay dos autores de la época que estaban vivos y que estaban viviendo todo esto en el momento. Uno es Lord Byron, que era el jodido Jordi Wild de la época. O sea... Tal cual. Lord Byron hace su primera aparición pública en el Parlamento alertando sobre las causas legítimas del ludismo y a la vez condenándolo. Y en esta línea se va a seguir moviendo hasta que se aburra de la política. Lord Byron entra en política porque quiere vender libros y se dedica a coger el hot take más tocho que hay, que son los luditas, y a agitar su bandera en el Parlamento, y esto es lo que le hace ser famoso. Pero teniendo esta otra mano de, a la vez, iba a las fiestas del príncipe regente, que en plan se gastaba mogollón de pasta del pueblo. O sea, era el jodido Jordi Wild de la época, el Lord Byron. O sea, es que están todos los personajes. Yo estaba leyendo y digo, no puede ser esto, no es posible, ¿no? O sea, haciendo también un poco de referencia al vídeo de Mozo, ¿no? De Mozo de Yefimovic, de cómo conseguía... generar esta movida de no estoy en ningún lado, ¿no? Estoy justo en el centro, pero utilizo esto para seguir promocionando mi imagen. Y de hecho, bueno, o sea, el libro postula que un poco la fama que le llega a Lord Byron después en parte es por esto. O sea, estaba todo Dios hablando de él antes de que empezase a ser un poeta famoso. Fue un opinólogo famoso, ¿no? Y esto le hizo vender libros después. Y la otra persona es Mary Shelley. Mary Shelley se cría en todo este ambiente, vivía en la zona, y aparte Mary Shelley, su padre, durante su juventud la envía a vivir con unos amigos suyos que tienen una especie de comuna anarquista. De hecho, en esta comuna, no recuerdo el nombre, que es como un... un pensador inglés, no sé si Ana igual, Godwin puede ser o algo así, que es como que está como considerado medio anarquista, no sé si os suena. Sí, creo que es William Godwin. Sí, William Godwin. A mí me suena esta historia, sí, que también era como protoanarquista. Sí, era un protoanarquista, porque claro, todo esto estamos hablando antes del marxismo y todo esto, o sea que hay una cosa que es que los luditas hacen un análisis marxista de la situación de la puta hostia antes de que salga el Capital de Marx, pero ellos ya lo estaban... ya estaban postulando muchas de las cosas que vienen ahí, ¿no? Y Mary Shelley pasa gran parte de su juventud en estas comunas que monta Godwin y se nutre un poco de todo esto. Se habla del ludismo. O sea, el ludismo es una cosa que estaba pasando y que en la época no había gente que no hablase de esto, ¿no? O sea, era la comidilla de todo el mundo. Hasta que un día, pues con Percy Besseli, creo que estaba el propio Lord Byron también ahí, se deciden reunir un grupo de amigos en una cabaña en Italia, creo que es, o en Grecia, y se retan entre ellos a escribir una historia de terror. ¿Y qué historia de terror escribe Mary Shelley? Escribe Frankenstein. Bueno, pues nutrida por todo el hecho de los luditas que tenemos en Frankenstein, tenemos al disruptor, al inventor loco, a la persona que quiere llegar a llevar la tecnología y el progreso tecnológico más allá de lo que sea, que crea un monstruo, que bueno, aquí el libro hace una distinción, que otra vez la imagen pop de Frankenstein es como de una criatura estúpida, pero Frankenstein en el libro la criatura es un ser inteligente y sensible que se rebela contra su amo y que intenta, le pide al amo una razón de existencia, le pide una razón de vida. El amo se horroriza de la creación que ha creado y le expulsa. Y Frankenstein solo quiere tener a alguien que le apadrine y que le enseñe. O sea, perdón, la criatura solo quiere tener a alguien que le apadrine y que le enseñe. Es decir, depende de ese amo que lo ha creado. El amo lo manda, lo expulsa, digamos, asqueado de su propia creación y... Frankenstein, o sea, la criatura, finalmente se vuelve, usa la violencia irracional contra la persona que le ha creado, porque ha creado un infierno, porque ha hecho de su vida un infierno, ¿no? Entonces aquí Brian Merchant lee mucho de esta historia del ludismo impregnada dentro de la propia historia de Frankenstein, donde al final estos trabajadores... Es un poco asumible que ellos no habían elegido estar ahí, ellos no habían elegido estar en el telar, habían recurrido, digamos, a ese amo que tenían, habían dicho, oye, por favor, ayúdanos, y tras todas estas negativas finalmente ejercen en un estallido violento y ejercen la violencia contra el amo, que es lo que hace Frankenstein en el libro de Mary Shelley. Que yo cuando ya llegué a este capítulo dije, bueno, pues ya está. O sea, este libro me ha volado. O sea, tiene todos los ingredientes que necesitaba para un libraco. Oye, pues qué bueno, porque a mí ya me lo habían recomendado varias gente. Y de hecho estoy con un grupo de lectura organizado por una investigadora en Cornell. Y el libro para abril era este. Y es que no me ha dado la vida, entonces ya con este programa de hoy, o sea, voy a ir a leérmelo, pero esta tarde. Vale. Yo lo tengo a medias, estoy ahí a la mitad. Es que es largo, sí. Nada, y para cerrar voy a acabar con un parrafito del libro que dice, empieza diciendo, la IA es más vieja que Jesucristo. Ya en la... No sé, supongo que nadie de aquí ha leído la Ilíada de Homero, yo no la he leído, pero ya en la Ilíada de Homero aparecen máquinas autómatas inteligentes fabricadas por Vulcano, el dios herrero de la tecnología. Y entre esos autómatas encontramos vehículos de tres ruedas que repartían néctar y ambrosía en los banquetes de los dioses, puertas automáticas y grupos de autómatas con cuerpos de mujeres dorados que estaban destinadas a anticipar los deseos y necesidades de los dioses y del propio Vulcano. O sea, Siri, o sea, de nuevo, tenemos patrones aquí que no paran de repetirse desde la Ilíada hasta el momento actual. Parece que la disrupción no es tan disrupción, cuando rascamos un poquito. No sé si queréis añadir o comentar cualquier cosa ya para antes de despedirnos. Bueno, y recordar el mito judío del golem, ¿no? La, la figura creada por un ser humano que quiere mandarle, pero que se te puede ir de las manos si no sabes darle la orden correcta. Pues después de esto yo creo que podemos refundar un poco PostNow y convertirnos en un podcast en torno al cual construir esa comunidad ludita, o sea, realmente traer esta palabra que representa una cosa mucho más guay y mucho más meditada y mucho más necesaria en estos tiempos que estamos, y que PostNow pues sea un poco ese bosque, la taberna o las casas, que sea el panfleto y esos carteles pegados en la calle, que cuenten lo que está pasando y que se cree una comunidad en torno a nosotras, aunque probablemente en el futuro seremos recordados como gente estúpida y naive. Pero y lo bien que no lo pasamos entre medias. Claro, total. Que nos quiten lo bailado, chuli. Total. Y también cómo ese ludismo puede combatir la viralidad del mal, ¿no? De Proyecto Una, o sea, que ha quedado clarísimo. No hemos mencionado muchos ejemplos claros del libro, pero he de decir que el libro está plagado de... Yo tengo un montón de citas del libro incrustadas en el guión, que bueno, no las he mencionado directamente, pero yo los estaba leyendo en paralelo y era como, ¡buah! Encontraba todo el rato... ligazones, conexiones. Qué guay. Ahora nos queda convencer a Descontrol que traduzcan el libro este, ¿no? Va a ser nuestro deber. Nuestro reto de primavera. Sí. Y oye, yo, ya que estamos aquí, yo me gustaría preguntaros, o sea, ¿cómo empezáis a escribir un libro? ¿Cómo empezamos? Es para una amiga. Pues, a ver, técnicamente... Podéis decir que eso es el secreto de patente y ya está, que no... Como... No, que aquí somos de software libre, aquí somos de Creative Commons. O sea, en este caso empezamos recopilando como muchísima información, o sea, de la que luego incluso nos arrepentimos un poco, porque una vez empiezas como que no puedes parar y siempre vas como abriendo más temas y más cajitas de las que salen más cosas y más cosas y más cosas. Pero en este caso, a diferencia de con nuestro primer libro, que era Ley Arriana y Trump, trabajamos mucho en la estructura, que es como que aprendimos algo, y entonces como que nos estuvimos rayando muchísimo en la estructura de capítulos y subcapítulos, de cómo ordenar la información. Y, o sea, tienes que imaginarte como la pared del el Detective Wall, ¿sabéis? La típica pared de meme de conspiranoia, que vas juntando puntos y ahí como con todo el desquicio. Pues un poco esto, una estructura que luego evidentemente cuando empiezas a escribir te das cuenta de que tampoco sirve porque eres un fraude y se van a dar cuenta y tu vida se va a acabar, pero hay que ir tomando como estas curvas y el día siguiente escribes algo y dices, ¡buah! Pero soy la máquina, o sea, soy lo mejor que ha pasado. Entonces es como tomártelo con calma, ¿no? También a lo mejor tener... No, a mí me sirve como tener, o sea, como hay tareas como más creativas y tareas como más de archivística o técnicas, ¿no? De repasar, de tal. Entonces, el saber leer tus momentos para ver cuándo tienes que poner con una y poner con otra. Pero es un infierno que le deseo a todo el mundo, porque luego después es muy bonito, pero creo que hay un punto de pasarlo mal que no te lo quitaré. Sí, hay un punto masoquista bonito. Sí. Interesante. Sí. O sea, yo tengo que decir que vuestro libro para mí me fue muy fácil de leer por los capítulos. Porque yo soy una persona que cuando tiene un capítulo muy largo, me crea como estrés, no sé por qué. Quizás porque soy disléxica y me agobia tanta letra. Y para mí fue muy fácil leer vuestro libro. O sea, me lo leí en un plis. Sí, escuchar esto. Y disfrutó, nada más. Era una cosa que teníamos como muy clara, que queríamos hacer algo como muy accesible, porque al final es como contamos cosas que son complicadas, o sea, a lo mejor en este contexto de PostNow precisamente no, porque son los temas que trabaja la gente que está aquí, pero queríamos como que pudiera llegar a gente que no tuviera ni idea y hemos trabajado mucho en hacer esto, ¿no? Que fuera ameno y que lo pudiera entender todo el mundo. Hay una cosa que me ha flipado, que es la capacidad que tenéis para encajar perfectamente las tantas anécdotas y tantos chascarrillos digitales que amenizan un montón la lectura, la hacen disfrutona, pero yo me imagino en el momento de composición de decir, ¿cómo se acuerdan ahora de este detalle, de esta historia? O sea, está todo el libro salpicado de un montón de historietas que le dan un montón de narrativa y que lo hacen muy disfrutón a la parte a lo mejor más técnica, y me parece brutal eso. O sea, chapó. Gracias. Al final, el objetivo del libro era ver cuántas referencias metíamos a la Patrulla X, a Disco Elysium, a Bojack Horseman. O sea, es en plan, a ver cuántas de nuestras obsesiones podemos colar aquí. Básicamente es una excusa para eso. Muy bien, pues. Pues hasta aquí el porno de... Pues se nos ha ido de madre esto. Yo no sé. Tenemos, nos van a matar las radios porque tenemos más de 2 horas de podcast. Pero nada, ha sido un gustazo teneros aquí. Ya sabéis que PostNow y Radio Vallecas es vuestra casita digital, esta sala de Jitsi, alejada de IAs y algoritmos. Y nada más, no sé si alguien quiere decir algo para despedirse. Si no, nos vamos hasta nuestro último programa de temporada, que será pues aproximadamente día arriba, día abajo, minuto arriba, minuto abajo, dentro de un mes. Y un saludo a Javi, que sé que está en Granada comiendo migas, así que espero que le siente, que me envíe una foto, y creo que voy a empezar a prohibir que la gente me envíe fotos de comida. Desde España. O sea. Un abrazo a todos. Por aquí. Sí, muchas gracias por invitarnos. Chao, un abrazo chao, a todos. Chao. Y ya para cerrar el programa de hoy, hemos seleccionado un sello llamado Chinabot, que a pesar de estar en Reino Unido, pues tiene la oreja puesta en los sonidos y músicas de Asia. En concreto, pues bueno, hemos estado bichando un recopilatorio que salió en 2022 recientemente y del que os vamos a poner uno de estos temardos que tiene el recopilatorio para abrir boca, y que si queréis investigar más en sonidos electrónicos asiáticos, pues buceéis en la discografía de la gente de Chinabot. We'll be right back. 学号。